yo soy un casual gamer. Un caso que me juega, me sale de los cojones cuando le sale de los cojones. No sé qué hace. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, estás escuchando Confesiones de un jugador. Programa número 115. Muy buena, yo soy Ravenflow. Yo soy Fermín. Yo soy Sarin. Y bueno, hoy os traemos, como siempre, un programa cargadito. ¿Cómo se nota que estamos en plena temporada prenavideña? Totalmente. Llena de títulos triple A, de rebaja. Sí, sí. El Black Friday ha dejado mi bolsillo arruinado. Totalmente. Además, traemos hoy una variedad asfixiante casi, ¿eh? Tocamos un montón de tipos, de planos, vamos, para todos los públicos. Vamos a pegar muchos tiros también. También vamos, hablando de tocar, pues, si aparece alguna teta por aquí, intentaremos... Lo que se deje, lo que caiga. Sí, sí. Lo que pasa es que ahora mismo nos veo... no veo mujeres por aquí. Así que... No. Debo decir una cosa. Puede ser que dentro de poco recibamos mujeres por aquí. Y no me refiero al candor casual de la señora Flow, sino a alguna futura confesora un poquillo más hardcore. De momento ahí lo dejo. Todo se andará. Todo se andará. Tenemos un programa cargadito de novedades, como bien has dicho, pero además con unos DLC potentes. Precisamente, vamos a hablar de uno de los candidatos a juegazo del año, Dishonored. Que bueno, estoy deseando escuchar la reseña que nos va a traer nuestro amigo Arzan de www.handgames.es. Sí, señor. Aprovechando que viene Arzan, el segundo DLC, también lo vamos a hacer a media, él y yo. Y vamos a hacer un repaso a los 25 juegos independientes más icónicos desde nuestro punto de vista. Pero es que además, os recomiendo que escuchéis la lista hasta el final porque... Vamos a seguir con el 25 y vamos a regalar 25 claves de Steam para, bueno, con un concurso que ahora después os explicamos, ¿vale? Shannon. Es gratis, así que merece la pena. A ti eso de las claves de Steam te mola, ¿verdad? Yo es que no soy de PC. Bueno, pero sí que eres de Call of Duty y ahora después vamos a hablar de él. Vamos a hablar de él en una sección que se llama 15 segundos de gloria. El momento del programa en el que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado, qué está bebiendo y cualquier otra cosa que sea capaz de explicar en 15 segundos. A tope. Comienza Confesiones de un jugador 115. Bueno, déjame que empecemos hoy de un modo un poco usual. Pues sí, la verdad que bastante poco usual. ¿Cómo han caído los grandes, no? Pues, bueno, totalmente circunstancial, ¿eh? Es lo que tiene estar malito, pero veo que tú vienes armado, ¿no? Yo sí, yo. Vosotros bebéis Coca-Cola, que yo voy a hacer lo propio con... Ay, con una rubia que me he traído aquí. Además, una rubia tostada que me he traído, ¿eh? He comprado para la ocasión una Steinburg tostada. Y además en jarra de lujo. Vaya. Una jarra original del Oktoberfest de Múnich. Sí, señor. Auténtica. Oye, a todo eso, ¿a qué venía la música esta del principio? Pues ni más ni menos que el Angry Birds Star Wars. Uh-huh. Que lo tengo aquí para Android. Para dispositivos móviles. Justo ahora que está el tema de la saga con... Sí, señor, ahora que está de moda otra vez, ¿no? Ahora que la han vendido a Disney para que se hagan polvo ahí, se hagan todo lo que pueda haber y exista. Bueno, entonces, Angry Birds Star Wars, ¿qué tal está esto? Señor, pues un título genial, cojonudo. Lo primero es que es gratis, ¿no? Que ya eso ya tira, porque... En Android es gratis. Eso sí, en Android es gratis. Y bueno, pues... Todo lo que tiene de bueno la saga Star Wars la tienes aquí, pero con los pájaros y los cerdos. ¿Eh? Eso como o los gorrinos estos que tenemos. Entonces, la jugabilidad aquí, ¿cómo es? Pues en este caso tú sigues manejando obviamente a los pájaros, pero caracterizados con personajes de la saga de Star Wars. Uh-huh. Tienes al típico pájaro rojo, que en este caso hace como de Obi-Wan, y cuando lo lanzas, le das y saca el sable láser. Toma ya. Y aparte de llevarse al cerdo por delante, pues le puede pegar un mandoble de láser al muro o lo que haya, y así pues vas quitando. Hay otro que es el pájaro amarillo, que dispara una serie de rayos láser. El pájaro negro hace como un uso de la fuerza, ¿no? Pega así con una especie de destello y mueve la fuerza. Tenemos un pájaro gordo que es el Chihuahua. Y así pues vamos teniendo una serie de pájaros caracterizados con esas situaciones de Star Wars. Y supongo que los malos irán disfrazados del Imperio, ¿no? Efectivamente, los cerdos van disfrazados y pintados. Aquí solamente cuando les chocas un poco, le cae alguna pieza pequeña o algo que no los mata, se les ve un poco la careta verde debajo, ¿no? El color verde de los cerdos. Pero mientras tanto van de blanco ahí, inmaculados, en plan Star Wars total. ¿Y quién hace aquí de Darth Vader? Pues un cerdo más gordo, cerdo mayor. Okay. Un cerdo mayor ahí gordito que hace de Darth Vader. Bueno, entonces lo que es el estilo gráfico, supongo que esto recuerda un poquito al Angry Birds de toda la vida, sí, combinado con el rollo ese. El motor de juego es el mismo que hemos encontrado en otras ocasiones con Angry Birds, pero ahora pues tenemos eso, ¿no? Y aparte también tenemos, aparte de esta caracterización, tenemos pues los mundos, ¿no? Los diferentes mundos. Tenemos el primer mundo... Ahora no recuerdo cómo se llama. Tatooine, ¿no? Pues el primer mundo, y luego tenemos el segundo mundo, que es la Estrella de la Muerte. En el primero, pues las cosas son más o menos normales, pero en el momento que salimos a la Estrella de la Muerte ya tenemos pequeños planetas que te influyen a la hora de tirar el pájaro a la órbita, es decir, te desvían el pájaro en función si te lo atraen o te lo alejan de la órbita. Eso como en el Angry Birds Space. Efectivamente. O sea, que combina un poco jugabilidades de... Efectivamente. Ok, ok. Y bueno, pues... Hombre, no meter un poquito del Space en Star Wars hubiese sido un poco raro, ¿no? Claro, es que en realidad yo creo eso, que le ha venido al pelo, ¿no? De haber tenido esa secuela ahí. Oye, ¿el sonido se parece al de la película? Pues sí. Por ejemplo, los blasters cuando disparan, o los sables láser. Todo eso sí. A mí me da la impresión que sí lo han cuidado bastante. Hombre, tampoco es que yo he visto todas las películas de la saga de Star Wars. Tampoco que sea un super fan, ¿no? Pero vamos, que a mí me da la impresión de que sí, que se lo han currado bastante bien. ¿Aquí sale algún cerdo con respirador, en plan...? Sí. Ahí, pues, hace un momentico le acabo de enseñar a Sarin que, pues, más o menos por donde voy, en la Estrella de la Muerte, hay uno... que sale pues una especie de cerdo Darth Vader ahí, que lo que hace es bloquearte una serie de estructuras que hay, que si tú las lanzas, le lanzas el pájaro y chocas contra ellas, no se caen, porque Darth Vader las está controlando. Hasta que no lo mates a él, no pueden caer esas estructuras. Oh. Entonces, pues ahí hace una especie de representación, ¿eh? De esa fuerza de Darth Vader, ¿no? Bueno, entonces... Y aparte, pues, tenemos esos dos mundos y aparece un tercer mundo que pone próximamente descargable o algo así, o próximamente disponible, con lo cual pues imagino que ese, cuando salga, pues saldrá en un principio de pago o algo así, y luego pues ya sacarán gratis. Decir una cosa, tú que has probado el título, sabemos que en dispositivos iOS, por ejemplo, cuesta 0,79. Y luego en dispositivos como la propia tienda virtual de Windows 8 también está disponible, aunque a 4 euros con logro de 360. Yeah. ¿Alguno de estos dos precios pagando, cómo lo ves? Hombre, yo 0,79 sí me parece muy razonable. 4 euros, teniendo en cuenta que aquí te lo regalan en Android, pues hombre, es un poco... Un poco fuerte, ya. Un poco caca de la vaca, ¿no? Entonces, pues bueno... Pues no, tampoco es que sea caro en absoluto 4 euros, ya. Pero hombre, si tienes otra alternativa en la que te la puedes sacar gratis, pues no mola. Por 4 euros, por ejemplo, me compré yo el otro día el remake HD del Tony Hawk. Coño, pues ya. ¿Ves? Ves. Es que, claro, o prefiero gastármelo en eso. O te puedes ir de caña, ¿eh? ¿Eh? Viniendo para acá hoy a grabar, me he visto un bareto en la carretera de Alicante, que era por 1 euro, 1/5 y una tapa de caldero. Hostia, qué bueno. 4/5 y 4 tapas de caldero, pues 4 pavos. Por 4 euros, claro. ¿Qué sale aquí ganando? Bueno, aparte de esto, del Angry Birds Star Wars, he estado tocando algunas cositas más. Tengo 3 títulos aquí de PS3, de Play 3, uh-huh. Y el primero de ellos que, bueno, más por orgullo de haberlo conseguido que por otra cosa, que, bueno, pues que por fin he logrado mi primer platino. Ya va siendo hora. ¿Me has quitado Hannah Montana la película sin que yo me entere? No, ha sido... En este caso con un título un poquito más longevo, más largo, digamos, ¿no? Con el Borderlands. Toma ya. El 1, ¿eh? Porque ahora que está de moda el 2... Sí que hay hora, ¿eh? Ahora que está de moda el 2, pues digo, voy a jugar el 1 a ver qué tal. Y ya, pues si eso, me animo y me pillo el 2, ¿no? Que ya mismo, pues, como está la cosa, pues bajará un poquito y se pondrá muy asequible. Uh-huh. Lo de horas, pues, no sé, yo te puedo decir que más de 40, seguro, ¿eh? Seguro. Y puede que más de 50, porque... Pasarte para conseguir todos los trofeos, tienes que lograr algunos que son muy putos, como suele pasar en estos casos, ¿no? Uh-huh. Y hay uno de ellos que es lograr llegar al nivel 50. Llegar al nivel 50 con pasarte el juego una vez es imposible. Son horas y horas. Claro, porque yo me parece que me pasé el juego y estaba en nivel 35, nivel 36. Claro. Con lo cual he tenido que volver a empezar el juego por segunda vez hasta llegar al nivel 50. En el 2 pasa lo mismo. Entonces, pues es un poco una putada porque tienes que volver a rejugar el juego para ir consiguiendo muchas cosas. Y eso, pues eso obviamente hace que pues que se dispare el número de horas, pero bueno. Uh-huh. Tiene trofeos muy, muy curiosos y muy, muy coquetos, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama matar al estilo fontanero o algo así, que es saltar sobre encima de los bichos y matarlos saltando, como si fuera Super Mario. ¿Pueden matarlo? Y por eso te dan un trofeo. Toma, si te cargas uno así, ¿no? Luego tiene otro que es hacer una vuelta rápida en una especie de circuito cutre que hay, uh-huh. A través de un cortado de una montaña. Y, no sé, pues son trofeos que pueden parecer absurdos, pero que tienen su gracia también dentro del juego, uh-huh. ¿No? Y, hombre, la verdad que he disfrutado muchísimo con este título, ¿eh? ¿Qué te parece la estética? Me ha sorprendido mucho. Pues al principio no me terminaba de cuadrar, pero tengo que decir que ya cuando llevaba un par de horas jugando... Me empezó a enganchar de una forma genial. Vamos, el rollo cel shading, así como dibujito animado, sí. Estilo cómic. Total, también. Yo cuando lo vi al principio dije, uff, tal. Y sobre todo la jugabilidad, al principio no me enganchó mucho. Pero ya cuando empecé a subir de nivel, que vas consiguiendo armas bastante más buenas, que ya matas a los enemigos de verdad, porque la otra forma era un suplicio. Al principio es hit and run, ¿eh? Dispara y sales cortando. Sí. Y escóndete porque, vamos, las armas que te dan son en el desierto ese del principio, que estás con los coyotes, eso, que un coyote te mete un roce. Vaya, te liquidan en un momento, porque además, claro, no llevas escudo, si ya vas a llevar un escudo de mierda. ¿A quién te has cogido? Pues me cogí al soldado. ¿Ese es el de la torreta? El de la torreta, sí. La torreta es importante. Y bueno, tengo que decir que ya la segunda vuelta, pues lo que puse, porque la primera pasada que le hice al juego me lo pasé yo solo, sin jugar online. La segunda ya le puse online y me salió, bueno, pues una de las partidas que jugué, un chaval me dio un escudo infinito. Wow. Y me dio un escudo infinito y ya con eso era otra cosa, ¿eh? Ya ahí subir de nivel era más relajado, porque de la otra forma era que me dan. Mm. Pero bueno, a lo mejor ya estaba en nivel 44 o cosas así. Pero bueno, pues mucha gente que circula por ahí te van dando cosas, te intercambia tal, y bueno, tuve la suerte que me dieron eso, que quieras que no, me ayudó. Me quitó un trecho mm-hmm. importante ahí, porque si no, chungo, ¿eh? Este título lo han regalado en PlayStation Plus. Efectivamente, por eso lo tengo. Decir que, claro, ahora mismo, ¿cómo te planteas la continuidad dentro del universo Borderlands? Porque, pues, por ejemplo, hay DLC, interesante, simpático y tal, sí. Y luego, pues claro, está Borderlands 2 o puedes descansar. Sí, hombre, yo supongo que Borderlands 2 me lo pillaré relativamente pronto, o sea, en cuanto esté a 20 pavos o cosas así, supongo que suele ser el precio que yo considero asequible para todos los juegos más o menos, pues me lo pillaré. Pero precisamente ahora, antes de venir, he mirado las ofertas que teníamos en Zavi y está el Borderlands con todos los DLC, el Game of the Year, por 16 euros creo que es, o 15 euros, es decir, le han pegado un bajón importante. Es decir, que en PC se puede comprar muchas veces a 7,5 joder, juego más todos los DLC. Joder, pues es brutal. Te lo digo esto porque nada más que un DLC que estuve mirando el otro día para pillármelo me costaba 8 euros en la Store, ¿sabes? Entonces, hay que esperar a que bajen, porque además son de los que rebajan con frecuencia. Claro. Pero es que yo he puesto a gastarme 5 pavos en el de los zombies, pues sinceramente, me guardo esos 5. Claro. Para cuando esté el Borderlands. No, si fuesen 4 euros, pues 5, pues todavía. Pero 8 euros ya dices, bueno, es que por ese precio tengo un abanico más importante. Pero es genial la cantidad de horas que da un título como este, ¿eh? Sí, muy entretenido, muy divertido para jugar online, porque claro, en el momento que te juntas con 4 tíos ahí a la vez, pues repartiendo leña. Si es contra las arañas gigantes, si es contra los bichos gigantes, estos los scrags gigantes, las hormigañas, etcétera, cualquier otro tipo de animales que te salgan, pues, resulta muy entretenido. ¿El hecho de que no fuesen amigos te supuso un problema o ahí se jugaba bien con la gente? No, en absoluto. Yo ya hace tiempo que cuando juego online desconecto el sonido del chat, porque hay algunos guiris que se dedican a gritar como si fueran cochinos en matanza o algo así, y que es súper desagradable. Oído veces, que no oye, en corazón que no siente, ¿no? Sí, sí, entonces pues yo le quito el volumen del chat, que sé que alguna vez me perderé algo, que alguien me dirá, tú, tal, cual, te doy, dame, o amigo, tal, no, pero me lo pierdo y ya está. Venga, jugamos al teto. No. Sí, señor. No, bueno, en ese sentido no. Pero vamos, que aquí como para sacarse el platino no es fácil en absoluto, no es fácil, es que hay que echarle su horica, porque no sé por dónde leí por ahí que era un platino fácil los cojones, pero vamos, como dicen en mi pueblo, con paciencia y saliva se le ha metido el elefante a la hormiga, ¿no? Pues, toma ya. Pues así va la cosa, esto con un poquito de paciencia te puedes ir sacando los trofeos. Sí que es cierto que hay veces que te pones y en una hora te sacas 3 trofeos en un pilipado y ya está. Pero bueno, me ha decidido un poco el trofeo que ya he visto en algunos títulos por ahí, que es juega con un creador del juego y te dan un trofeo, ¿no? ¿Y cómo te has sacado eso? Pues eso en el momento que alguien ha jugado con un creador del juego ya lo tiene, entonces es viral, se va saltando de uno a otro. Menos entonces mal. En la primera vez que me metí a jugar online ya me saltó el trofeo de plata. Que de plata, además. Entonces, pues bueno, ya, al principio pensé, joder, qué putada, este no lo consigo, pero vamos, eso cae por su propio peso. Y nada, pues un título muy recomendable para el que no lo haya jugado, que se lo pille, sobre todo si tiene la oportunidad en PS3 o en Xbox, que está, pues eso, 15 euros, está en Zavi esta semana. Y muy recomendable. Ya el 2, pues en cuanto pueda lo pillaré y comentaremos algo sobre él, porque ganas le tengo en eso, vamos, que... Eso, muy bien. Que no quepa duda. Y tengo más cositas por aquí. Tengo un remake, porque no se puede mencionar otra cosa nada más que eso, que es un remake de un juego muy popular de los años 90 que se llama XCOM. Toma ya. ¿Tú lo jugaste en su día? Yo sí lo jugué. Empecé pues allá por el año 96 o por ahí, es decir, hace muchos años. Y era un juego súper divertido, que pues lo que se trata en este caso es llevar una compañía de, pues una especie de compañía militar, ¿no? Una especie de agrupación militar que lo que se dedica es a liquidar alienígenas, a luchar contra los alienígenas que están empezando a invadir la Tierra. Ahí es, ¿no? Y aquí lo que se trata, pues, de tanto en el juego de los años 90 como en el de ahora, es de luchar contra esos alienígenas por medio de tu compañía. ¿Qué tienes? Pues tienes una nave y tienes una serie de soldados que cuando el radar te dice en tal sitio, en Estados Unidos hay un ataque o en China hay un ataque, pues tú mandas allí a tu nave. Y tienes pues un mapa, digamos, visto desde una perspectiva cenital, ¿no? Sí. Estilo al comando, una cosa así, ¿no? Para que nos entendamos. Y lo que tienes, pues, puedes mover a tus jugadores por turnos. De tal forma que puedes o mover una distancia larga y gastar del turno, o mover una distancia corta y disparar. Porque ahí te van apareciendo los alienígenas, pues detrás de un tabique, detrás de una caja, etcétera. Hemos visto la adaptación esta del esquema jugable este antiguo. Yo es que lo he visto muy parecido, por eso te digo que no me cabe duda que es un remake. ¿Y gráficamente cómo lo has visto? Sí, está mejorado gráficamente, han puesto pues lo típico, te sale el tío explicándote cosas, cuando antes en los años 90 te salían letras, ahora te sale un comandante explicándote cosas, un tal, o un asistente de laboratorio, porque lo que se trata, aparte de ir matando alienígenas, es de tu base ir mejorándola poco a poco, ¿no? Si, por ejemplo, pues vences en el mapa de Estados Unidos, pues a lo mejor te dan 4 asistentes de laboratorio. Que vences en el de China, en el de Asia, pues te dan dinero. Que vences en el otro, te van dando. Depende de la zona del mundo donde vayas a ayudar, pues se trata de ir a ayudar, pues te van dando una serie de mejoras para que puedas ir ampliando tu negocio. Decir que la semana. Bueno, en el programa anterior comenté un título que es disponible en Android, que se llama Global Outbreak, gratuito. Que básicamente bebe de este esquema y mete un poquito de microtransacciones. Y en vez de alienígenas son zombies. Oh. Échale un ojo si te va el rollo. Y bueno, una duda. ¿Te lo pillaría? Sí, pero igualmente ahora mismo está por unos 30, 32. Cuando baje a 20, cuando baje a 20 hay que bajar. Porque además que es un título que tiene 2 meses o por ahí. Yo creo que lleva a la venta. Y está ya por 30, pues cuando baje, yo lo. Si es tan largo como era el de los años 90, que espero que sí, merece la pena. Porque es uno de los títulos que más está esperando la gente, por ejemplo, ahora en la rebaja estas que ha habido del Black Friday y demás. Es que la gente tiene muchísimas ganas de engancharlo. Es muy divertido, sobre todo por eso, porque ya no es solo ir a mapas y matar alienígenas, sino que a medida que vas matando alienígenas, pues vas consiguiendo nuevas tecnologías, vas investigando. Ya tiene una armadura mejor, ya a lo mejor no te matan los alienígenas tan pronto, pues consiga un cañón láser mejor, o un cañón sónico, etcétera, una serie de armas que te van mejorando mucho, pues eso, ¿no? El poder seguir adelante. El tema de haberlo jugado en Play 3 con mando, claro, no deja de ser un punto de diferencia con respecto al ratón. Claro, ¿qué tal está el control? Que este título, yo pienso que este título lo ideal sería para PC. Como en su momento se creó para PC. Yo creo que con el ratón se maneja mucho mejor. De todas formas, no es demasiado engorroso moverse con los sticks, ¿no? Porque te sale como una especie de guía. En el momento que tú mueves el stick, te sale como una especie de guía que te va marcando hacia dónde se movería en ese momento el muñeco que tú lleves, ¿no? El soldado que tú lleves. Entonces, pues rápidamente ves hacia dónde puede ir o hacia dónde no. Con lo cual, no es demasiado engorroso, ¿eh? Se mueve con relativa facilidad. Ok. Una cosa, el tema este de ser un título de estrategia puede hacer que algunas personas que no toquen nunca el género este, pues digan, pues yo no lo toco. ¿Es accesible? Sí. De hecho, desde el inicio ya te explican pues cómo tienes que moverte, cómo tienes que cubrirte, en qué zonas te aparecen. Pues si te cubres, por ejemplo, detrás de unos cuantos bloques de cajas, si te cubre entero, te el escudo... Debe ser una especie de escudo que está lleno, que te indica que ahí no te van a matar. Sin embargo, si te cubres en un bloque de cajas bajo y te queda al descubierto la parte de arriba, ya te dice el escudo que está a la mitad. Con lo cual te van indicando ahí una serie de cosas desde el principio que te va a facilitar bastante el juego. A ti, por ejemplo, Sharin, que eres un jugador de un tipo de juegos totalmente distinto a este, ¿te llama la atención XCOM? No mucho, la verdad es que no mucho. Yo soy más de acción directa. Pero bueno, hombre, probarlo nunca está mal, ¿no? Porque ya hablaremos después cuando me toque hablar a mí. Por ejemplo, ahora en Call of Duty incluso hay misiones de estrategia también. Y bueno, si sabes jugarlo, el problema es porque si sabes jugarlo, te gusta. Ok. Si sabes manejar la estrategia. Lo que pasa es que este juego, hombre, dicho así, que es un juego por turnos, puede parecer que es un juego lento, pero en absoluto es un juego lento, ¿eh? O sea que es bastante llevadero y el hecho de poder llevar tus soldados a la vez, atacar a los alienígenas o que te ataquen ellos a ti o se van moviendo los alienígenas, etcétera, lo hace bastante dinámico, ¿no? Digamos que no es para nada, ahí estoy parado, me puedo fumar un cigarro, me puedo ir al váter. ¿Está entretenida? ¿Está chula? Sí, un poquito corta la demo, ¿eh? Porque son dos misiones. ¿Cuánto tarda en casarte una misión, más o menos? Hombre, depende de lo kamikaze que sea. Yo que soy bastante kamikaze, a lo mejor 10, 15 minutos, no más, ¿eh? Okay. Le doy rápido porque lo que me interesa es ver dónde están los alienígenas y claro, si te vas moviendo cuadrito a cuadrito, pues va a tardar mucho en encontrarlos, pero si te mueves distancias largas los vas a encontrar rápidamente. O sea que, bueno. O te van a encontrar ellos a ti. También, claro. Que te atizan, que para ser la demo, que son las primeras misiones, te atizan desde bastante lejos, te disparan sin contemplaciones, ¿eh? O sea que se descubren bien los alienígenas. Yo le echaré un ojo, pero eso. Yo, por ejemplo, seguramente lo pillaré en PC y llámame puñetero, pero hasta que no baje a 10 pavos no me lo compro. Bajará seguro, y sobre todo en PC, porque vamos, si ya te digo, está ahora en torno a los 30, pues ten en cuenta que es un título que es eso, que bebe de los juegos que sacaron en los años 90. Entonces, no va a sorprender mucho, ¿eh? No va a sorprender mucho. Bueno, sí, me lo veo como un candidato a sorpresa o incluso como un posible candidato a medalla de plata, incluso en alguna lista colado en juego del año. Sí, porque ya te digo que es un juego muy entretenido, ¿eh? Muy divertido, te da bastantes posibilidades, sobre todo, pues, yo qué sé, ya depende incluso de dónde pongas tu base, te puede salir un tipo de juego u otro, es decir, te pueden atacar por una zona, por otra, puede hacer que eso sea el juego más largo o no, por lo menos en el PC de los años 90 pasaba eso, si tú ubicabas, por ejemplo, en Estados Unidos la base, hacía que el juego fuese un poquito más corto que si la ubicaba en Europa, porque yeah, el radar te favorecía, etcétera, en fin, había una serie de cosas que lo hacían. Pues aquí supongo que pasará igual, porque de inicio ya te da la opción de dónde quieres situar tu base, que si en América, que si en Europa, que si en Asia, África, etcétera, ¿no? Okay. Y bueno, pero yo creo que sí, que este juego, la pena es esa, que se parezca tanto a su antecesor de los años 90. Decir que, no obstante, había también planes incluso de hacer un FPS basado en esto. Hay veces que dice, parece un engorro un poco gordo en el que os metéis, sí. Pero bueno. Bueno, y por último, pues tengo aquí otro título que también es relativamente nuevo, tiene a lo mejor 3 meses, 4 meses, no tendrá más, que es el Dirt Showdown. Ya, y he perdido la cuenta con los Dirt. Pues de la vieja escuela del Colin McRae, ¿eh? Aquel que empezamos todos flipando en la PS1, ¿eh? Allá por el año, no sé, 2000 o 99 o por ahí, hace un montón de años. Pues ahora hemos llegado a esta saga, que ya no se llama Colin McRae, ¿no? Porque el hombre falleció, etcétera, ¿no? En paz descanse. Y... incluso estando en vida creo que ya le cambiaron el nombre, sí. Porque yo el primer Dirt lo toqué en la 360. Sí, era Colin McRae Dirt o algo así, sí. le cambiaron el nombre. Estaba muy guapo, pero con el 2 pegó un avance fuerte, luego con el 3 también. ¿Y cómo están las cosas ahora? Pues aquí tenemos un juego totalmente diferente, porque los Dirt y los Colin McRae se caracterizaban por ser juegos de rally, ¿no? De rally puro y duro, y pues hacer eso, el mundial de rally o una serie de etapas de rally en sí, ¿no? Entonces ahora aquí, lo han convertido en un juego de aquí pelea. Aquí tenemos un juego que se parece mucho, mucho a otro título de los 90, que es el Destruction Derby. ¡Hostia! ¿Os suena el Destruction Derby? Sí, sí, sí. Me gustaba mucho. Pues uno de los deportes americanos por excelencia, ¿no? Meter unos coches en una especie de plaza de toros, una especie de recinto cerrado ahí, redondo, a ser posible, y hartarse a hostia y hacer los coches picadillos, ¿no? Grande. Pues este Dirt Showdown tiene muchas pruebas de ese tipo, en plan Destruction Derby. Por ejemplo, tiene pues las típicas de demolición, ¿no? Es decir, te metes en un círculo con un montón de coches y a machacarlos. Hay otra prueba que varía, que es, pues en este caso, que en vez de machacar a los coches, evitar que te machaquen a ti en el tiempo que pone, a lo mejor 1.35, pues en 1.35 tienes que sobrevivir como sea, si te liquidan antes, pues has perdido, etcétera. Tenemos así una serie de pruebas muy interesantes. ¿Pero aquí no hay carrera? Sí, tenemos... Yo he tocado dos modos diferentes de juego. Tenemos el primer modo, que es el modo Tour, que tiene como 4 niveles principales, ¿no? Y dentro de esos 4 niveles, pues tenemos un total de 52 pruebas. Dentro de esas 52 pruebas, pues vamos a tener el típico Destruction Derby este que he mencionado, ¿no? Es decir, pues ahí a meterse cera con todos los demás coches. Y luego tenemos la típica carrera en circuito normal. Tenemos otra parecida. ¿Cómo es con roce, no? Efectivamente. Que con fricción. Sí, sí, que aquí el que le guste apoyar el coche con las columnas de la plaza de garaje y todas estas cosas, aquí lo tiene cojonudo. Aquí puedes meterle al coche lo que quieras, porque vamos, aquí no hay dolor. Luego tenemos el típico circuito en 8, es decir, que vas a tener constantemente cruces en los que te van a dar unas hostias que te ponen fino. En 8, por el culo del embrocho. Vamos, al pelo totalmente, porque ya te digo, te ponen fino, te sacan de la pista, te joden la carrera, etcétera, cuando te meten en el cruce y te llevan por delante, ¿no? Uh-huh. Tenemos los dos modos de Destruction principales, que son Rampaje y Knockout. El Knockout es sobrevive lo que pueda. Tenemos el Head to Head, que aquí es donde aparecen los coches de rally, es la única parte donde aparecen los coches de rally, porque es pues, o bien luchar contra otro oponente, hacer una serie de cosas, es decir, rompe este muro, hace un trompo, hace un derrape, etcétera, y todo eso lo tienes que hacer en un tiempo determinado. Tenemos otro modo parecido a este Head to Head, que es pues romper una serie de ladrillos de colores. Tienes un circuito muy grande, como si fuera un estadio, en el que tienes pues rampas, saltos, túneles, etcétera, y por ahí pues te aparecen... Es rollo americano total, ¿eh? Sí, sí, sí, es totalmente pues lo que puedes ver muchas veces pues, en televisión, en los canales americanos... Pues, tú eres nuestro especialista en este tipo de juegos, pero total, ¿eh? Hombre, tampoco te pases. No, me gustan mucho. Lo que pasa es que sí que es cierto que este Dirt Showdown está hecho para el público americano totalmente. Entonces, la mayoría de estos, de este tipo de carreras aquí en Europa no las vemos. Y... No las vemos y mucha gente no las conoce. Y una cosa, con lo cual... te cambio en la dinámica... A ver, a mí no me suena mal, pero el hecho de que lleve el nombre Dirt... Es lo que me genera un poco de sentimientos encontrados. Bueno, pues yo creo que lo que han intentado es, para no dejarlo viudo, sacando solamente un título que nadie conozca, pues unirlo a esta saga, ¿no? Unirlo, como lo hace la misma empresa, que es Codemaster, ¿no? Que es la que ha hecho todos los Colin McRae, todos los Dirt, pues unirlo, de alguna forma. Porque ya te digo, lo que es nexo de unión con los otros juegos de rally, prácticamente no tiene, no tiene nada que ver. A mí me parece bien que saquen este tipo de juego porque así varían un poco. Sí, sí, hombre, es lo mismo y además, sobre todo porque ya te digo, en estas 52 pruebas tienen mucha variedad, ¿eh? Hay pruebas muy diferentes, muy difíciles, porque yo de estos cuatro niveles principales que te he dicho voy por el tercero y en el tercero es muy, muy difícil. Cuando llegue el último ya tiene que ser la repera, vamos. Esto a nivel técnico y a nivel de diversión, ¿qué tal está? Hombre, a nivel de diversión hay algunas pruebas que sí son muy, muy entretenidas. Hay otras que son pues demasiado sencillas, ¿eh? Las pruebas de circuito, incluso las de circuito en 8, las de eliminación, que es la típica que en 15 segundos el último que va, pues lo eliminan. Y así, en 15 pruebas, segundos... Bueno, siempre tienes algunas un punto. De estas, algunas de estas resultan demasiado fáciles, demasiado fáciles. Yo lo estoy jugando en intermedio, ¿eh? Que tampoco... ¿Qué tal? Pero donde sí que se le ve a esto el pata negra es las pruebas especiales. En las pruebas donde tienes que coger el coche de rally, el típico Ford Fiesta, el típico Mitsubishi Lancer, el típico Subaru Impreza, todo esto, y hacer trompos y romper ladrillos, saltar, etcétera. Y aquí es donde se complica mucho el juego. Sí, está claro que con ese modo que has dicho tú, pues hace un guiño, digamos, a la saga, bueno, a los juegos anteriores, claro, vendiendo coches de rally. Sí. Y además yo creo que en esta generación, de este estilo de juego así, como tipo Destruction Derby, no hay muchos, ¿no? Que yo sepa, no... No especialmente. Yo creo que no me suena a mí ninguno. Algunos títulos han intentado heredar eso, algunos descargables, pero en plan bajo presupuesto. Hombre, tienes Twisted Metal... Pero es otro rollo también, porque son más carreras posapocalípticas y no es tanto como, venga, estamos aquí juntos, vamos a pegarnos hostiazos en el coche. En ese sentido es muy realista, porque por ejemplo el coche, depende del coche que lleves también, ¿no? Pero te lo cargas con unos cuantos choques, te lo cargas rápido, ¿eh? También tienes tu turbo que te ayuda, no mucho, que te ayuda algo, pero bueno, ahí va, funciona, ¿no? Pero que tiene muy buena pinta. Es un título que ahora mismo está a 20 euros. En Zavi, por ejemplo, yo me lo pillé a 20, pero que ha llegado hasta la 13. Y ya te digo, es un título que tiene 4 meses. A mí porque me lo pillé y a la semana siguiente lo bajaron a 13, todavía no me había llegado. Joder, cuando lo vi bajar, aparte que me jodió, me acojoné. Dije, joder, esto va a ser una mierda insufrible. Pues la verdad es que no, la verdad es que es un título bastante apañado, ¿eh? Y sobre todo porque te va a dar una jugabilidad, no son muchas horas de juego, pero te va a dar una jugabilidad muy variada. ¿Y tiene multijugador? Sí, sí. ¿Hay gente? No lo he probado, no te puedo decir porque no lo he probado. En ese sentido ya me han dado pal pelo en el World Rally Car y en algunos otros que he probado así, y de momento no me he atrevido, ¿eh? Lo que sí tiene una cosa, pues que yo por ejemplo no lo había visto por lo menos en los juegos de coche, lo de la posibilidad de unirlo a tu canal de YouTube. Que metes tu canal de tu YouTube y te lo une. Lo de, por ejemplo, más cosas, los distintos tipos de coches que puedes tener, pues normalmente te dan un par de coches desbloqueados por prueba. Y luego tú puedes ir comprando, porque a medida que vas ganando cada prueba te van dando dinero, 5.000, 10.000, etcétera, y puedes ir comprando coches y mejorándolos. ¿Se notan diferentes los coches? Sí, sí, sí, hay mucha diferencia, sobre todo en las carreras de circuito, de eliminación y todo esto. Llevar un buen coche es fundamental. Incluso en las carreras de destrucción, pues llevar un coche fuerte. Hay, por ejemplo, uno que es como la furgoneta del equipo A, ahí, pero con pinchos así un poco reforzada, ¿no? Ahí, ahí machorra. Madre mía, si Colin McRae levantase de la cabeza. Y esa por ejemplo, es cojonuda para los modos de destrucción, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí a medida que vas avanzando, vas desbloqueando, vas comprando, pues la cosa te va saliendo bien. Ok, ok. Y luego está el otro modo, que lo he tocado muy poquito, pero que también puedo comentar algo, que es, aparte de este modo Tour, que te da todas estas posibilidades, tenemos el modo Joyride. Uh-huh. Que este se parece un poco más a esas carreras de exhibición que he mencionado antes con los coches de rally, ¿no? Los típicos, yo creo que alguna vez lo habremos visto incluso en teledeporte, ¿no? Los X Games, ¿os suena? Los Cross Games. Los Cross Games. Que sale el coche rally, sale la moto de motocross y compiten tal, ¿no? Como el Motor Storm. Sí, pues una cosa así, pero en este modo solamente con el coche de rally, ¿no? Pues tienes, pues eso, que romper una serie de obstáculos. Hecho de menos que coger una serie de fichas, que es muy bueno ese. Coger una serie de fichas, dar una serie de saltos, derrapes, etcétera, y te van dando puntos y vas avanzando en este nuevo modo. Que se llama como desafío en pista o algo así, ¿no? Viene a ser. Uh-huh. Pero vamos, el modo más completo viene a ser el otro. Bueno, pues aquí está y el nada. Espíritu Speed Club de la mano de Fermín. Muy recomendable este juego también, ¿eh? Si os gusta la velocidad, sobre todo, muy recomendable. No es un juego de rally, ¿eh? Ojo que no lo es. Pues repasamos. Hoy hemos hablado de Dirt Showdown, de XCOM Enemy Unknown, del Platino de Borderlands y de Angry Birds Star Wars. ¿Algo más que quieras declarar? Pues nada más, con esto, pues nada, hasta la próxima. Bueno, pues tenemos ahora mismo a Sharin aquí, que nos va a contar en sus 15 segundos, Muy buenas. ¿Qué ha jugado? ¿Qué ha hecho durante este tiempo que no ha aparecido por el programa? ¿En qué has estado ocupado? Cuéntanos. Estudiando, que hoy, hostia. De hecho, yo he tenido un examen de la casa de Bernardo Alba. Me cago la mar. Y bueno, pues también he estado jugando. La he estado dando bien, ¿no? Sí. Como hace bastante tiempo que no me pasaba por aquí, pues he tocado variedad. Hombre, sobre todo cosas. Tú que eres un personaje importante, digamos, dentro del mundo del Call of Duty, y te habrás estado dando al Call of Duty, ¿eh? Sí, también al nuevo, pero bueno. Pero desde el inicio, ahora, seguro, ¿no? Desde el inicio, supongo, ¿no? Bueno, desde que lo sacaron, vamos. Sí, claro. Muy bien. Vale, ¿por dónde empezamos? Empezamos por lo que menos he tocado. Primero por lo que menos he tocado. Muy bien, por donde tú quieras. Vamos a hablar un poco por The Resident Evil 6, que, bueno, los que estáis en el foro, pues ya habréis visto que tengo un canal de YouTube que he subido un par de gameplays. Pero como se me estropeó el Sony Vegas, que es con el que edito los vídeos, digamos que lo subo en HD porque lo renderiza, pues al final pues he parado de jugar, porque quiero subir la campaña de León pues todo entero. Y bueno, pues... ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido Resident Evil 6? De momento, bien. No es que sea un juego no sé cómo decirlo, que me apasione mucho, pero sí. Es un juego que realmente, pues... Me parece bastante decente, o sea, pero no es malo. Por ejemplo, a mí lo que me pasa con estas sagas así, que muchas veces los veo que se parecen demasiado uno a otro. Se parece demasiado a los otros, se parecen mucho a los anteriores, aporta novedades. Es una mezcla entre el 4 y el 5. Yo creo que es una mezcla un poco de todos los Resident Evil, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues lo han juntado en uno, y han cogido un trozo de cada juego y lo han juntado. Y pues por eso hay varias campañas. De hecho, yo solamente he jugado a la de León, jugué en su día también a la demo y llevé a Chris, el personaje del 5. Y bueno, pues en la demo, pues digamos que cada campaña, cada personaje tiene una historia y está en distintos lugares, pues tiene una misión en concreto, y al estar en distintos lugares, pues como digamos como la vida real, que hay distintas culturas, pues ahí hay distintos zombies. Yo que por ejemplo los últimos Resident Evil no los he jugado, me parece que me quedé en el 3, son tan apocalípticos como en las películas, que ya ahí sale la hostia, que no aparece nada, está todo arrasado, nada, bueno, que zombies. Yo con León, que me estoy pasando en León, con mi amigo Pacaray, estábamos ahí en el canal de YouTube, tenéis dos gameplays, jugamos tres misiones, y bueno, pues la ambientación estaba en... Rubia. En Tokio de noche, y claro, pues tenemos la rubia que quiere decir algo, se está meando. Y bueno, al estar de noche y en una mansión, al principio, pues tal vez te da esa sensación de los antiguos Resident Evil, que bueno, yo no los he jugado, pero he visto como mi primo Salvo cuando era pequeño siempre jugaba, porque sí, yo cuando era pequeño esta saga le tenía pánico. Te salían por los pasillos, detrás claro, de las puertas, por la rejilla de ventilación. Sí, y además yo creo que antes, o sea, cambiando un poco de tema, pero muy breve, antes sí, yo creo que daba más miedo, sobre todo por los Resident Evil que tenían la cámara desde arriba cuando te metías en una habitación, pero no así aéreo. Daba más miedo y encima todo el mundo que iba andando más lento, sí, eso te ponía más nervioso. También a mí me ponía más nervioso. Tienes que tener en cuenta que fue un género en su momento muy rompedor en ese sí, sentido. Sí. Es decir, había juegos pues de Mickey, el Sonic, el Mario, todas estas cosas. Y cuando entró la PS1 y empezaron a sacar material de este, fue un género muy rompedor. Y ahora en tercera persona, desde la espalda, o sea, la cámara que la tenemos de la espalda de nuestro personaje, sí, pues da menos miedo. Hombre, no voy a decir que con la cámara de menos miedo, porque por ejemplo a mí Dead Space pues me ponía más nervioso, pero bueno, yo creo que es por el mero hecho de ir tú solo, que eso también te pone más en tensión. Pero aquí como vamos acompañados también de un personaje, pues sí, digamos que estás en comunicación. Pero en realidad te dan menos sustos que los otros, o te aparecen de vez en cuando ahí detrás de la esquina. Hombre, sustos, lo que me han dado sustos ha sido un poco a lo mejor el... pues los sonidos del ambiente y así, no sé, las situaciones. Pero, por ejemplo, hombre, yo me veía venir muchas, muchas cosas, ¿no? Pero en la campaña que me estoy pasando, los zombies son verdaderamente zombies. No es como en el 5, que te venían en motos de cross haciéndose caballitos. O sea, eso no es normal. Eran zombies pilotos. Y que le metes una boca, tenían como un pulpo dentro. O sea, en el 5 era así. No eran zombies de verdad, con sangre y. Había degenerado la cosa un poco, ¿no? De hecho, si os metéis en mi canal de YouTube, en el vídeo, se ve una niña zombie y la sangre está muy bien. O sea, es que es como por ejemplo Walking Dead, son zombies de verdad. O sea, como tienen que ser. Pero, por ejemplo, jugar la campaña como. Nada de esas mierdas de zombies vudú ni. Efectivamente. Cabezas de pulpo ni polla. Juegas como. Joder, es que un zombie cabeza de pulpo. Sí, sí. No, bueno, o sea, yo me acuerdo no, que era. Era típico del parásito que de repente sí, revienta la cabeza y sale sí, el parásito. Sí, sí, sí. En el Resident Evil 5 era eso, que eran africanos que parecían ciudadanos normales, pero estaban infectados, no estaban llenos de sangre ni de nada. Y es eso. Pero por ejemplo luego en la demo que jugué con Chris, pues era un poco más, estaba más ambientado en la acción. De hecho había un... ibas tú y tu compañero con tu... junto al ejército, junto al pelotón, o sea, junto a un pelotón. Entonces claro, pues no daba miedo efectivamente, pero... bueno. Es eso, que cada historia tiene su parte. Luego hay más personajes con los que no he jugado. Y luego hay una historia, digamos otro personaje, otra campaña que es individual. Que una vez que te pasas todas las campañas. Que tampoco la he jugado, pero eso es más de miedo, dicen. Vamos. Esto para jugarlo no sé, a la una de la madrugada con la luz apagada y así con no escuchar nada en casa, que te peguen un par de sustos, ¿qué tal? ¿Te cagas vivo o no? Hombre, es que es lo que te he mencionado, que yo creo que pues hay... Es como el de Island, que daba gusto meterle a los zombies, pero a dos manos. A mí es que me encantaba el de Island. Es una mezcla de los dos, hombre. No es como el de Island, el Red Dead, no. El... ¿cómo se llamaba? El de centro comercial. El Dead Rising. Dead Rising, claro que eso es más para... para descargar la adrenalina. Efectivamente. Estás cabreado, pues te pones a jugar ese juego y te desahogas. No es que... hombre, tiene su momento, pero yo te digo que al ir acompañado de tu compañero y que te dé conversación y demás, yo creo que le quita un poco ese punto de miedo, pero a lo mejor hay situaciones que te vienen zombies, una oleada de zombies y te pone un poco más nervioso por donde tiro, casa munición. Hay hordas de zombies, ¿no? Claro, sí, sí, sí, hay un momento que te pueden venir. ¿Y de trofeos qué tal? ¿Cómo anda esto de trofeos? Trofeos, hay muchos ocultos, que son los típicos que se dan de la campaña. Sí, que a medida que vas pasando te van saliendo. Luego también hay multijugador que no lo he jugado, que de hecho te puedes llevar a los zombies. Y, o sea, hay un mando que son los zombies y otro que es los supervivientes, los seres humanos. Y eso también estaba en el Dead Space, que yo me acuerdo que podías llevar a distintos tipos de monstruos, el típico que escalaba por las paredes y demás, estaba muy bien. No lo he jugado, así que pues, mejor no hablar, no voy a ser que meta la pata, pero bueno, es eso. Ya lo jugaré más profundo. Sí, pero te da la impresión de que son fáciles de sacar, los trofeos... Hombre, yo creo que habrá algunos de avanzar por las campañas, y luego pues hay algunos como pasártelo en dificultad máxima, que solo hay que echarle más horas. Pero vamos, sí, no creo que igual en modo cooperativo te lo puedes sacar mejor. Claro, efectivamente. Que otra forma, ¿no? Y, muy bien. Y bueno, es eso. ¿Qué más? El otro juego más que podemos hablar ahora, el Machinarium. Pues el Machinarium estaba gratis en la Store. Sí, lo dieron hace un par de meses, ¿no? En septiembre. En septiembre, hace un par de meses. Como me hice Plus con un amigo, pues me lo descargué. Y claro, pues, creo que ya hablarte aquí en el programa de ese juego. Y por eso me sonaba y digo, oye, pues voy a echarle un vistazo y así juego algo diferente. Muy bien. Y bueno, pues te quédate el juego. Exactamente no sé qué tipo de juego, cómo se llama este juego. Dejad de pensar. ¿Aventura gráfica? Bueno, aventura gráfica, sí, efectivamente. Esa es cómo se denomina. Es una aventura gráfica en el que llevamos a un... Voy a hacer un robot. No sé cómo... Sí, ¿por qué no? Sí, robot. Parece una especie de robot, ¿no? Sí, yo que vamos, solamente he visto la carátula, no he visto el juego que así, pero se parece... forma entre los escombros, nada más empezar, pues digamos que nos reconstruimos. Y bueno, pues tenemos que ir investigando en una especie de como de palacio, de castillo, y tenemos que rescatar a una robot. Y es eso, porque a medida que vamos avanzando, tenemos pues distintos, bueno, peligros, problemas que tenemos que solucionar cantándonos la cabeza. Uh-huh. Y es eso, pues, muchos puzzles, investigar. Hay que destacar que no hay conversaciones, o sea, los personajes no hablan entre sí, sino que, por ejemplo, cuando vas a hablar con una persona, pues se le ve como los típicos cómics, ¿no? Que sale bocadillo lo que están pensando con un símbolo. Entonces, claro, pues eso te hace más pensar, que es eso. Ajá. Y no necesita traducción. Claro, efectivamente, está en inglés, es verdad. El juego está en inglés, pero no necesita traducción. Y dirías que es un poco infantil el juego, porque yo lo que he visto me pareció, no sé, será un juego un tipo infantil. Hombre, la ambientación sí, pero es que no... El tipo de dificultad es una dificultad para ya hombres de pelo en pecho. Sí, claro, hombre, hay puzzles que son más difíciles que otros, pero efectivamente hay algunos que son muy chungos, que son muy chungos, que son muy difíciles. Pero para ello tenemos el libro mágico, como le llamo yo. Tenemos un libro que hay como una especie de minijuego que siempre es el mismo, que llevamos una llave en la que vamos disparando y tenemos pues que sortear columnas o muros y arañas. Ajá. A las que disparamos y nos quitamos de encima y ya pues llegamos a la cerradura y la abrimos. Y cuando la abrimos, pues nos sale como una especie de viñetas donde nos dicen los pasos que tenemos que realizar para resolver el puzzle o el problema. Bien. Entonces, o sea, claro, que cuando se te inflan un poco las pelotas, pues te hace el minijuego y te ayuda, ¿no? Pues claro. Y bueno, pues es eso, mayormente avanzar, calentarte la cabeza y pasar el rato. A mí me gusta bastante porque es otro tipo de juego que nunca viene mal el jugarlo, ¿no? El estar en tu casa y decir, no sé a qué jugar, pues te calientas un poco la cabeza, que nunca viene mal. Sí, de esas veces que te apetece pensar, ¿no? Te apetece jugar algo un poco más complicado, de que no sea solo repartir leña o meter goles o tal, ¿no? A mí en ese momento me apetecía bastante y como sabía de qué iba el juego, digo, pues mira, me lo descargo en un momento. Sí. Y he hecho un rato. Yo la verdad que lo tengo, no, ni lo he mirado. Yo te digo, por la estética, por lo que vi, me pareció que pues era un típico juego infantil o algo así para... Yo te lo recomiendo. Tiene un estilo gráfico muy bonito, como dibujado. Un cómic. Sí, efectivamente, como fuera la billeta de un cómic. No tanto como Borderlands, eso. Bueno, Borderlands es que es del estilo de cómic, pero luego es repartido. Independiente. También. Y de hecho, veremos a ver si en el DLC que nos vamos a poder encontrar ahora después con Arzan de Hand Games y conmigo, repasando los 25 juegos indie más icónicos, veremos a ver si se cuela en la lista. Y es eso, bueno, a medida que vamos avanzando también he encontrado pues un, por así decirlo, minijuego, que es como, no es el 3 en raya, era el 4 en raya, que podemos jugar ahí contra un ciudadano, una persona que está ahí sentada, y mira, pues tiene variedad, es eso, o sea, es de pensar, está muy bien el juego, yo lo recomiendo. Y si tenéis el Plus, pues yo creo que lo habréis jugado ya, y si no, pues no sé cuánto estará, pero vamos, que el juego en sí te puede durar dependiendo... O sea, depende de tu capacidad a la hora de resolver los puzzles. Y de si miras la guía. Más o menos tiempo, pero vamos, no sé cuánto tiempo tardarás en pasarte este juego. No lo sé, yo no me lo he pasado. Yo tampoco. Yo le metí mano en tablet y reconozco que en tablet era muy difícil. Ya lo comenté en su día porque aquí, por ejemplo, cuando vas con el ratón hay zonas de la pantalla que te muestran que puedes interactuar con ellas. Pero en tablet tienes que pulsar exactamente en esa zona y a veces no sabes dónde cojones es. Ya, tienes que ir con el dedo por encima de todo. Y hay veces que no das pie con bola. Pues otro juego que he jugado. Vamos a cambiar más cosas, venga. De tema. El Assassin's Creed 3. El nuevo Assassin's Creed. Hombre. Que bueno, ya lo habló, lo comentó Pedro, que es el maestro. Maestro asesino. Pero vienes con unas novedades, unas novedades espeluznantes, ¿eh? De la escuela gay perra. Recién sacado del horno todo, joder. Igual que yo, que traigo un juego de 2009. Y del año 90. También, del año 90, ya ves. Y pues bueno, es. ¿Qué decir de este juego que no sepa ir ya? Pero bueno, yo lo comento y doy mis impresiones. Tu impresión, efectivamente. Efectivamente, llevamos a dos personajes, al protagonista que es Connor, y el otro que no recuerdo el nombre. Tú no digas ni quién es. No, ni voy a decir ni quién es porque no voy a decir nada, Pero bueno, creo que es de Gran Bretaña. Uh-huh. Y bueno, pues al principio pues lo manejamos a él y claro, pues eso es lo hace más interesante, porque yo la primera vez que puse el juego digo, bueno, este tío, o sea, ¿dónde está Connor? Tiene habilidades de un asesino, porque cuando lo manejas dices, oye, pues mira, pues puede ser que te sea Connor. Este título está ambientado ya en una época más reciente, ¿no? Este está ambientado en el siglo XVIII, sí, creo que es la época de la guerra de independencia de Estados Unidos. Efectivamente. O sea, que este ya no es medieval, ¿no? Como los otros, empezaba en siglo XI, siglo XII, sí, pues siglo la edad media y no. Y, o sea, que este ya es una cosa más moderna, ¿no? O sea, que igual aquí el tema de las armas y todo, pues ya es cosa más avanzada, ¿no? Sí, efectivamente. Pero bueno, es eso, ¿no? Luego, por unas circunstancias, pues llevamos a Connor y estamos pues en lo que viene siendo ahora Estados Unidos, América. Las 13 colonias. Sí, sí. Y estamos pues en ciudades como Boston o Nueva York. De aquella época, efectivamente, no va a ser como ahora, sí, sí. Eso está claro. Pero bueno, y luego también, aparte de las ciudades, hay mucho bosque y mucha naturaleza. También han jugado mucho con eso, porque... Intuyo que eso en los otros títulos no aparecía, porque yo es que no he jugado ninguno. Pero menos. En Assassin's Creed, o sea, que los otros eran más poco, tipo pero... ciudad sí, era medieval. Más ciudad. Siempre había como un terreno que enlazaba a dos ciudades, que podías galopar con el caballo para ir a otras ciudades, pero claro, siempre tenías distintas rutas para llegar antes. Igual que aquí también las tienes, pero que aquí hacen más hincapié en las misiones, en la naturaleza y... A mí me sorprendió lugares. Muchísimo una frase que dijo Pedro... En plan, aquí, por primera vez en la saga, puedes escalar árboles. Efectivamente. Que me cago en la puta, te escalas el mundo entero, te sube a la atalaya más alta de Constantinopla y ahora resulta que puedes escalar árboles. Pues pero bueno. Un árbol. Yo es que veo bien el que no pongan tantos edificios ya. A ver, estéticamente está muy bien, que pongan el Panteón como pusieron en Roma. Uh-huh. Y demás, pero... Venecia, sin ir más lejos, claro, es una pasada. Es una pasada, lo ves y dices tú, coño, pues ahí he estado yo. Estuve en el Panteón, ahí he estado, claro. Yo. Y bueno, pues ahora han cambiado las tornas, ¿no? Ahora es más naturaleza, te subes a los árboles, cazas. Y claro, eso pues a la hora de atacar a un enemigo, pues mola más. Para mí mola más. Uh-huh. Pero bueno, está bien que innoven. Entre comillas. Sí, sí, hombre, ya, claro, a medida que vaya avanzando la saga, pues tendrán que ir derivándose un poco hacia un lado o hacia otro. Y además, como tú bien has dicho, estamos en una época en que las colonias están ya independizándose. Uh-huh. Y efectivamente, pues no solamente se luchaba en las ciudades, también habían pues, pequeñas guerrillas, por así decirlo, ¿no? Porque sí. cuando siempre surgen ese tipo de guerra, siempre hay como, sí, guerrillas. Pequeños núcleos, sí, de gente, combatientes, ¿no? Combatientes que tocan un poco... Que lo que se dedican es a joder. El origen de la guerrilla. El origen de la guerrilla, sí, efectivamente. Y claro, pero eso está más por fuera, ¿no? Hay pueblos, podemos encontrar poblados donde hay perros y gente trabajando en la ganadería. Y está bastante bien. Contra la ambientación está muy bien. O sea, en relación con los demás, ¿tú crees que es un avance lo que da este Assassin? ¿Es un avance o solamente es variedad? Es variedad, porque es que avance, yo es que este juego lo veo como muy, como lo han querido sacar muy pronto, porque gráficamente a mí no... ¿Qué versión has jugado? La de PlayStation 3, que supone que es la... Supuestamente has jugado a la buena. A la buena, efectivamente, he jugado a la buena. Y gráficamente, o sea, los personajes están muy bien, cómo se mueve el protagonista, efectivamente el protagonista lo han hecho muy bien, pero es que luego las caras, las sombras, no me gustan, es que son muy... No sé cómo explicarlo. Igual es copia de lo otro y ahí se han quedado tan panchos. No han evolucionado el motor gráfico, es que no, claro. No lo veo. Está como muy... Hay que sacarlo a esta fecha y hay que hacerlo rápido y que saca ya y... Entonces deduzco que pagar 60 pavos por él, ¿qué te parece? Bien, mal. A ver, es que un juego... Yo lo que miro más es la diversión. O sea, sí. Hombre, siempre da gusto que tengan gráficos buenos y una buena traducción y demás, pero y banda sonora. Pero a mí el juego en sí me divierte. O sea, sí. Yo estaba ya hasta los juegos de Roma, ya de Italia. Vuelta, sí, sí, efectivamente. Y me cansaba mucho. Y este pues le ha dado una innovación. Hay misiones muy épicas. Pero no voy a decir de qué tratan, pero aquí sí, está sí. Bastante bien. Pedro lo clasificó como el mejor Assassin's porque dice que es el que más ofrece. Y ofrece más variedad y tal. Yo voy por la secuencia 8 así. O sea, no me lo he terminado. Lo tendría que terminar para contestar a esa pregunta, pero hombre, lo que llevo jugado para mí es mejor el 2. Es que el 2... El 2 tiene fanáticos, es que incondicionales. Yo cuando jugué al 2 me lo pasé realmente bien. Es que era bestial porque eran dos o tres ciudades, pero que eran enormes. Es que el rollo como, Italia... Es que eran como Roma, en la hermandad Roma era muy grande. Pero es que digo, sí es grande, vale, es cierto, es grande. Pero es que en el 2 está como Roma, pero multiplicado por 3. Es que... Varias ciudades, Venecia. Hay una cosa y Florencia. Que yo recuerdo mucho de los Assassins, que tampoco es que sea yo un fanático, pero es como la primera gran sensación que tienes cuando coges un Assassin's Creed, es cuando te subes a los edificios por primera vez y dices, hostia puta, lo que tengo por delante. Tienes las catedrales de. Que están cojonudo, las catedrales de Florencia, tienes de todo. Y claro, y encima de todo, fue un avance. Estás poniendo ojitos. Yo es que ya hace un par de semanas que lo vi, el 1 y el 2 están por ahí por 17, 18 pavos. Yo lo recomiendo. Si lo pillas en inglés, está joder, en inglés, ¿eh? Joder. Totalmente en inglés. Está total. Bueno, entonces ya me lo iré mirando tranquilamente y cuando vea alguna cosa así que... Porque ya te digo, yo un título que no he jugado, jugué algo en PSP, uno que salió en PSP, no recuerdo ni cuál es porque jugué muy poco. ¿No? Era malísimo, no me terminó, Bloodline, sí, sí, que no me terminó de enganchar. Eso era de lo peor que ha salido subir, en la saga. Subir muros, bajar muros, era una cosa un poco rara y no me terminó de enganchar. Eso no lo tomes como referencia. No recuerdo prácticamente nada. De todas maneras, sí es cierto que se acerca a la altura del 2. Sobre todo también porque lo que más me está llamando la atención, o sea, no es solamente Connor, sino es Desmond. Desmond Miles, que bueno, quien no sepa la historia, pues estamos metidos en el Animus y en realidad es un antepasado del protagonista verdadero de la saga, con el cual interactuamos más. O sea, es que es la historia. Y ahora hay misiones de verdad más importante. Con Desmond. Claro, y claro. Por eso también pues le da ese toque de intriga. Y bueno, pues eso. Yo, hombre, a lo mejor no me sabe responder, pero una cosa que me intriga un poco es por qué ha dado un salto tan adelante en el tiempo esta saga. ¿Tiene algún tipo de explicación? Yo creo que eso se puede ver desde fuera. Yo pienso que con la Edad Media, se movía muy bien. Aquí tema, pasa una cosa, ¿no? La saga Assassin's Creed, el verdadero protagonista es Desmond. Sí. Desde el primer juego... Sí. Un personaje contemporáneo. No sé por qué, pero lo llevaron al principio. Claro, y lo meten en una máquina que es el Animus, que estudia la sangre y ve como la memoria que tiene de tus antepasados. Él parece ser que lleva en su linaje el hecho de que es un asesino. Y te utilizan pues para... Entonces, en el primer juego estaba Altair, manejaba Altair en entorno mucho más medieval, luego pegaba un salto al Renacimiento con Ezio... Y ahora pega el salto a este. Pero ¿qué pasa? Él tiene en la memoria de su sangre diferente antepasado. Claro, son todos... Y de algún modo tiene... Tampoco sin reventar mucho, pero... Cada uno de su antepasado puede ser determinante en lo que va a pasar al final de la historia de Desmond. Claro. Que... Entonces, esto es una trilogía... Está bien estructurado. Y de hecho, la historia de Desmond, en un principio, concluye en este juego. En un principio. La saga se supone que continuará, pero ya en otra dirección, supongo. No, o sea, yo no me lo he pasado, pero vamos que... La saga en sí está muy bien estructurada. O sea, primero coges Altair y luego vas avanzando y te das cuenta de que Altair es como un dios. O sea, que lo toman como un dios. Pues Altair no hubiera hecho esto, muchas veces lo menciona. Y vas evolucionando, te vas dando cuenta pues, un poco de las culturas. Sí, sí, hombre, yo creo que han avanzado. Medio un linaje. Han avanzado pues, porque la gente, a ver, no es tonta, es que tener juegos con el mismo protagonista en la misma época. La saga lo necesitaba. Claro, ¿Y por qué han dado el salto a historia americana? Porque esto es una saga que mueve mucho dinero. Había tenido lugar en Europa mucho tiempo y podían haber optado por llevarla, por ejemplo, al Japón feudal, llevarla a la Revolución Francesa. Hay muchas posibilidades dentro de esto. La gente quería la Revolución Francesa. Pero la gente quería también Revolución Americana. Sí, sí, sí. Ah, historia americana. Porque eso vende en América. Mucho, claro. Y luego también un poco... Es que es un mercado inmenso. De hecho, aquí, el, en estos juegos, sueles tener siempre una persona que te ilustra, ¿no? Ajá. Una persona, por ejemplo, uno de los que aparecían en Assassin's Creed 2 era Leonardo da Vinci, ¿no? Sí, claro, ya tenemos al presidente Washington. Ahí está, o sea... Jorgito Washington. Claro, son como figuras clave históricas con las que tú puedes sintonizar. Ajá. Y que te echan una mano. Muy bien, muy bien. O sea, que, bueno, que ambientado históricamente es genial, ¿no? Sí, está muy bien. O sea, se nota que se lo han currado a la hora de querer ambientar. Y además que se nota que yo creo que disfrutan bastante haciendo ese juego así. O sea, una cosa, una duda que yo tengo. Alguien que diga, por ejemplo, Fermín, está escuchando esto y dice, hostia, sí, esto me está empezando a... Me estoy calentando. Historia, que no me sí, hombre. Claro, claro, me estoy calentando. Tú puedes empezar con Assassin's Creed 3 o mejor te metes te por hacen otro, un, ¿no? Si no recuerdo mal, te hacían un resumen. Ah, oh, pero... Como si estuviera viendo una serie de televisión y de repente en capítulos anteriores... Pero claro, en tu experiencia... Yo... ¿Por dónde empezamos? Que si merece la pena empezar sí, por el si uno. Si tienes tiempo, ganas y curiosidad, puedes empezar por el 1. Es que el 1 es tan importante el protagonista luego, después. O sea, Altair, conforme lo toman como un dios, como alguien que es... Pedro es súper fan y no se ha pasado el 1. Pedro empezó directamente por el 2. Sí, yo, si empiezas por el 2... Claro, si empiezas por el 2, no pasa nada, pero es que luego dices tú, ¿y qué? ¿Por qué es tan importante el Altair? Es que tengo ganas de llevarlo, me apetece a mí. Sí. Lo que pasa es que luego juegas al 1 y es todo lo mismo. A mí lo único que me gustaba era... Yo no te lo puedo dejar, porque si te apetece un día probarlo. Yo te lo recomiendo, o sea, pues sí, empieza un momento por el 1, pero luego al final te cansas. Es una saga que me gustaría jugarla, no la he jugado porque, entre otras cosas, tengo la Play 3 desde hace menos de un año. Yo te la recomiendo. Con lo cual, entonces, pues me ha pillado un poco así, ya lejos, pero bueno... Que bueno. la cosa promete. Esta vez, pues si es una trilogía que además tiene bastante horas de juego y entretenida, pues ¿por qué no? Por de todas maneras han sacado una trilogía de Ezio, que tienen 3 juegos en 1. Sí. Y bueno, pues en un futuro no sé si la van a seguir vendiendo o la bajarán de precio, pero bueno, ahí las tienes esa posibilidad. Por si te interesa, pero bueno. Por supuesto, yo lo miraré. ¿Qué más cosas traes? Que veo que traes aquí algo gordo, ¿eh? Esto hace bulto y todo, ¿eh? El Call of Duty Black Ops 2. ¡Oh, madre mía! Ya, este sí que le está duro. Yo tengo que decir que solamente he probado el online, fui a casa de un amigo hace poco y tal, en pantalla partida, que es lo más mareante del mundo, y me dio muy buena impresión. Me dio muy buena impresión. Sobre todo porque a mí el Modern Warfare 3 me dejó un sabor agridulce. Me pareció demasiado complejo. Te dejo que digas tú. Bueno, el 3 al final va siendo más de lo mismo, ¿no? De la guerra moderna, un avance, pero bueno. En cambio este, pues mira, nos adentra a nosotros los jugadores en un futuro próximo, ¿no? Que, por así decirlo, es la Guerra Fría del siglo XXI. Ajá. O sea, tú quieres... Pues, ¿contra los rusos otra vez? Bueno, ahora te explicaré. Algo así, ¿no? Desde donde la tecnología y las armas pues se unen para crear una nueva generación de guerra, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya que te he hablado de este tema, o sea, de un poco desde este inicio, vamos a empezar un poco por la campaña, que me han mencionado los rusos. La campaña, he jugado 6 o 7 misiones, y bueno, pues nuestro villano y enemigo indiscutible y resaltado es Raúl Menéndez. Hombre, se llama Raúl Menéndez. Tiene nombre cubano, ¿eh? Sí, sí, sí. Es cubano, ¿no? Pues de hecho creo que sí, o sea, no estoy lo cierto. O sea, porque me he pasado 7 millones, esa es lo malo. A Fidel le echaron la cruz a Fidel en el Black Ops 1 con la crisis de el Black Ops 1 es que estaba muy bien y se nota que sí, se ocurrió la campaña. Tenía unos cuantos episodios históricos de los años 60-70 muy buenos. De hecho, esta historia de Black Ops 2 continúa... Tras finalizar el Black Ops 1. Sí. Y yo recuerdo también que me tenía que examinar de la Guerra Fría. Y tener el examen de la Guerra Fría. Y encima me vino muy bien con la crisis de los misiles de Cuba. Que encima no me lo pusieron en el examen. Hombre. Y digo, hombre, mira, esto es lo del juego. Hombre. Con la bahía de cochino. Pero bueno. Pues bueno, aquí el modo campaña está ambientado en el año 1986. En el que llevamos a Alex Mason. Que es el mismo protagonista del otro. Exactamente el mismo. Ajá. Uh-huh. Y también va variando con David Mason en el año 2025, que si no recuerdo mal era el hijo de Alex. O sea, que vamos de generación en generación. Sí, ahí pega un salto ahí guapo. El guionista, si no me equivoco, era el mismo que de este de estas últimas tres películas de Batman. Ah, sí, sí, era joder. Y la verdad es que se nota, o sea, es que yo creo que va a ser, por lo que llevo, yo creo que va a ser de las del mejor modo campaña. Para mí el Black Ops 1 fue el mejor por el argumento, porque al final me quedé un poco viendo, hostia, pues no me lo esperaba. Sí. Y yo creo que este también va a estar a la altura, por ahora. Y bueno, pues tenemos un, hay un problema, como bien he dicho antes, que la, es la Guerra Fría del siglo XXI, que va mezclando pues el armamento y la tecnología. Y efectivamente, pues Raúl Menéndez quiere, va, bueno, quiere y va a armar una buena, porque va a utilizar pues la tecnología como ejército. Y eso debemos de impedirlo. Entonces al principio pues llevamos a Alex Mason. Y bueno, pues estamos, pues nos relacionamos con protagonistas como Woods, que era el protagonista de Black Ops 1, y demás, y el, no me acuerdo quién más estaba también por la FIA, junto al presidente Kennedy, también aparece, o sea, aparecen varios personajes, sí, y es una continuación. Entonces, pues tras lo del conflicto que hubo con Fidel Castro, pues resulta que ahora pues está ambientado un poco en los países orientales. Sí. Estamos investigando un poco, ¿no? Hay un conflicto con los países coreanos o China. Y claro, bueno, además también estaba por esa época, si no me equivoco, por el año 1980 o así también había... Sí, comunismo, ¿no? Sí, comunismo, o sea, comunismo, comunismo, sí, sí, efectivamente. Además, la época de Reagan, etcétera, que ahí el comunismo y era... Y de hecho, pues estamos por esos países ayudando a... Como que nos asaleamos con los típicos, con guerrillas y demás. Y tenemos la posibilidad de llevar los caballos. Y que fue lo que la gente criticó mucho en el vídeo. Empezó a reírse y digo, bueno, hay que esperarse. Que estaba bastante bien llevar los caballos. No, yo... Rambo 3 sí, en sí, Afganistán sí, sí, llevaba sí, caballos. Y era Rambo, joder. Y está muy bien. La misión a mí me están gustando bastante. Claro. Y luego además hay misiones también estilo Ghost Recon. O sea, eso está... Bueno, efectivamente esas misiones que acabo de mencionar están ambientadas en el año 2025. Pues, por ejemplo, tenemos que defender esta base y pues es más táctico. O sea, ordenamos a nuestro pelotón torretas y no me acuerdo cómo se llama, hay un tanque que aparece en el trailer, que es, no es un tanque en sí. O sea, es como... Antes han mencionado el Angry Birds de Star Wars. Sí. Pues los... ¿Te acuerdas tú? Como los tanques estos de Star Wars que eran así blancos, que volan por la nieve. Sí, pues, sí. Pero sí, en diminutos. Y entonces, por eso también lo podemos llevar. Sí, y ordenar. Digamos que lo que se trata es de hacer un poco de estrategia en vez de sí, vaciar sí, cargadores, ¿no? Que aquí no sí, es vaciar sí, el claro, cargador y también vaciar el cargador. Es que es una mezcla, ¿no? Porque sí, nosotros tenemos una vista aérea y decimos, bueno, pues el pelotón aquí, este aquí, este aquí. Y tenemos que defender sí, posiciones. Pero luego tenemos la posibilidad de encarnarnos en los soldados o en la torreta o en el tanque que he dicho. Y movernos y eliminar enemigos. Y ahí tenemos que aguantar por durante bien, un tiempo determinado. Ajá. Eso en cuanto a novedad. Luego, además, también en el modo campaña, lo que llevo jugado, me ha parecido una vez, pues, varios, ¿cómo decirlo? Decisiones. Varias decisiones. Sí. El, oye, pues hago esto, hago lo otro, ¿por dónde tiro? Y eso, pues, puede cambiar la historia. Vamos, según he leído, de hecho, la cambia. Por eso también da como ese. Esa rejugabilidad. Ajá. Pero bueno, en definitiva sigue siendo un juego de ir de A a B, o sea, un poco sí, pasillero, pero bueno, bueno, es lo que es, ¿no? Digamos que amplía un poco los horizontes de Call of Duty, ¿no? Porque si nos vamos a los primeros Call of Duty, aquellos que empezamos en la Segunda Guerra Mundial matando nazis sí, sí, con un fusil de cerrojo, joder, pues esto ya va variando bastante, ¿no? Sí, está bien. Cosa... Ya, encima de todo hay armas que salen en el Black Ops 1, como la Galil o el AK-47, y que bueno, no están en online, no sé, por desgracia no salen, pero bueno, el fusil para el AK-47 de madera de Black Ops 1 era el mejor AK que han sacado en todos los Call of Duty, y una pena que no estén en online, pero bueno. Ay, bueno, que no están en online, me cago. No, hay un AK que pues, no se llama AK, pero no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero que es parecido, o sea, es un caro guiño al arma. Y es eso, luego también cabe mencionar que hay escenas de gore, ¿no? Sangre, mucha sangre, porque nosotros con los Duty no había mucha sangre. Y en este de la campaña, pues hay una escena que no, bueno, no voy a decir de qué trata, pero que sale mucha sangre, que incluso cortamos cabezas. O sea que está bastante bien. Ajá. Bueno, ahora ya pasamos a la chicha. Al online, a donde le va a echar horas y horas, sí, sí, que sí, es lo gracioso de estos juegos, prácticamente, ¿no? Bueno, vamos a empezar por los modos de juego. Siguen estando los típicos modos de juego de dominio, buscar y destruir todo por equipos. Llevar la bandera, ¿no? Sí, tomar la bandera y demás. Y han añadido como novedad un modo de juego que se llama Punto Caliente. Punto Caliente. O sea, suena así un poco. Suena un poco así. Tiene luces de neón. Salen señoras moviendo el bolso. Suena así un poco. Con tacón de aguja. O hostia, Punto Caliente. O Hardpoint en inglés. Me lo voy a comprar. ¿Y por qué se llama Punto Caliente? Pues bueno, no sé si habéis jugado a un modo de juego que se llama Cuarteles. Que en el que había como una zona donde había un ordenador que iba cambiando de posición. Sí, sí. Y teníamos que capturarla y luego ya pues mantener la posición. Sí, pero si te mataban no... Era parecido a dominio, pero que iba rotando el sitio, sí, ¿no? Sí, una cosa y si te mataban, pues si habías dominado el sitio y te mataban, tenías que esperar a que el enemigo lo destruyera. Pues en este, digamos que es como cuarteles, pero no hay ordenador y hay una zona, por ejemplo una habitación, donde te indican varias flechas y tú tienes que entrar en esa habitación. Y quedarte ahí defendiéndola. Entonces vas sumando los puntos. O sea que entonces topa... ahí llueven granadas y eso es un punto caliente. Ya, pero pues, entonces esto para los camperos famosos del Call of Duty, el campero hijo de puta y todo eso que se escucha es cojonudo, es que ¿no? Sí, se tumban que... allí y de allí no hay Dios que los mueva, que... los calienten ni los enfríen ni su puta madre. Y eso pues genera un conflicto bastante caliente en esa zona del mapa. Y luego, ¿qué más han puesto? Pues el típico multi-equipo, que no estaba hasta ahora, multi-equipo que está en muchos shooters, en el que hay tres equipos con tres jugadores en cada equipo, que compiten en un foso de modo de juego. ¿A qué me refiero con un foso? Joder. Pues me refiero a que cuando te metes en multi-equipo, pues no puedes elegir entre duelo por equipos y demás, sino que va variando los modos de juego. Pero bueno, son tres equipos y el que más manta o el que más consiga banderas, pues gana. ¿Qué más han puesto? Bueno, esto no sé si mencionarlo, es un guiño a los deportes electrónicos, que han metido un modo de juego que no hay niveles, o sea, hay niveles, pero que no son niveles tipo de subir prestigio, ni nivel 1, nivel 2, nivel 3, hasta 55, que es en este juego. Es un modo liga donde digamos que hay normas de competitivo, por así decirlo, ajá. Como la LVP o en otras páginas como la Major League Gaming, pero son 4 contra 4, pero racha de bajas, y te dan la posibilidad de escoger cualquier arma. O sea, tienes todas las armas desbloqueadas, pero no subes de nivel. Puedes subir como de división, y que efectivamente, si tú te formas un equipo o puedes jugar solo, pues cuanto más veces ganes, vas subiendo de división, y si pierdes, pues vas bajando. Sí. Y eso, pues bueno, para la gente que juega más para objetivo, pues... Sí, digamos tipo de juego. Que se trata de ampliar un poco el abanico de diversión, que no es eso, matar, matar y matar de la misma forma. Y bueno, pues es eso. Luego también han metido pues partidas de grupo, que son las partidas para diversión pura y dura, que es lo que estaba en Black Ops, en, por ejemplo, el juego de armas. Juego de armas que no era como el online, era que tú matabas a un enemigo, tú al principio a lo mejor empezabas con una pistola pequeña, matabas a un enemigo y cambiabas de arma. Sí, así, por ejemplo, hasta 18 armas, y vas avanzando, matas a uno, así. Luego te aguchillan, pues bajas de arma, te pones a cabeza al anterior, y así sucesivamente. Y el primero que llegue a hasta el último arma, pues gana. Luego también está una en la recámara, que nada más empezar, pues tenemos una bala, un cuchillo y tres vidas. Entonces, ¿qué pasa? Porque si tienes una bala, y entonces efectivamente, por lógica, matas de una bala. Entonces, si aciertas, la matas, y si no, pues te quedas sin bala. Te jode. ¿Qué es lo que pasa? Que si acuchillas a uno, cada vez que mates a alguien, pues tienes una bala más. Entonces, pues si disparas y matas a uno, pues recuperas la bala. Que acuchillas a uno, pues ya tienes dos balas. Que acuchillas a otro, pues tres balas, hasta que te matan. Y así sucesivamente. Y una pequeña duda que tengo. Me dio la impresión de que se podía jugar más jugadores online que en los anteriores, ¿es cierto o no? Antes no eran 12 y ahora son 18 o algo así. Hay o... guerra terrestre, que es lo que estaba siempre, que es un modo de juego. Pues, que cabe ahí ciento en la madre. 18. Sí, vale, pero vale. Normalmente en ese tipo de juegos suele ir mala conexión, porque se nota que este juego no está para aguantar. Sí, aquí donde entran los guiris con un giga de velocidad y te follan vivo, ¿no? Y ahí es donde se nota, ¿no? Se nota, que no están el juego preparado para albergar. Para la línea que tenemos aquí en España, ¿no? Luego también está ese partida de grupo de diversión, rebota, que tenemos una ballesta, un cuchillo balístico. Rebota, el tubulo te explota. Tenemos una ballesta, un cuchillo balístico y una hacha de combate, como la de Assassin's Creed, un Tomahawk. Sí, sí, eso ya estaba en los otros también. Pues nosotros tenemos con la ballesta explosiva, pues disparamos uno con la ballesta, si la pegas al cuerpo lo matas o la explosión lo mata. Y luego tenemos un cuchillo balístico, que son los cuchillos que tenemos en la mano. Son armas, que ya estaban en el anterior, sí, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que ahora aquí lo que han hecho un modo nuevo con esas armas. Cuanto más mates, efectivamente, si acuchillas, pues no tenéis un mérito que tirar un cuchillo balístico, que es más difícil de acertar, pues te va dando más puntos. Ya. Pero ¿qué pasa? Que si el enemigo te tira un tomahawk, te reinicia los puntos y vuelves de cero. Entonces, pues eso le da más jugabilidad, más diversión. Y luego está un juego nuevo que no lo he jugado, que se llama Francotirador, en el que las armas varían cada 45 segundos. O sea, antes era, matábamos a uno y teníamos otra arma, pero aquí iban variando automáticamente. Y al conseguir bajas de forma consecutiva, o sea, racha de bajas, pues recibimos ventajas. Ya, lo que pasa es que, claro, el modo este francotirador será propicio para todo aquel que le guste esconderse, ¿eh? Los famosos camperos tienen que acampar a su ancha aquí. Esto tiene que ser los camperos, una merienda no de no negro. No sé si Pablo lo habrá jugado online o alguno de vosotros, pero... la gente, o sea, la actitud que está teniendo la gente en este juego, no sé si es porque acaba de empezar, acaba de salir el juego y está la gente empezando a jugar. O sea, tú te pones a jugar a Dominio y es como si estuviera jugando todo por equipos. Porque es que la gente no va por el objetivo, va a matarte. O sea, eso es una putada. O sea, tú te pones a jugar. Idiota. O sea, la gente es que es idiota. O sea, tú te pones a jugar y no puedes jugar, es que te da asco. Y es que lo que estábamos hablando, es que ayer mismo estaba hablando con un amigo y digo, es que la gente no va a tomar banderas, va a campear y a matarte. Para salvar la proporción. Y de hecho, tiran mucho de lo que se denomina tirar del cable, que es cerrar sesión y entonces pues no se guarda la última partida. Y así no... Y te joden vivo. No. Por ejemplo, tú estás jugando, ganas el objetivo, van a llevar a lo mejor 6-9, ¿no? Y de repente pone el gamer tag y error de transmisión o tiempo agotado, que ha tirado del cable. Porque si no, pues abandonar la partida. Si abandonan la partida, pues tus estadísticas se guardan. Y entonces pues te baja la proporción, te cuenta como derrota, pero la gente no tira del cable. Cierra sesión y entonces pues luego vuelven y tienen la misma proporción. Entonces, claro, eso anteriormente pues la gente también lo hacía, ¿no? Pero es que aquí es masivo. O sea, es que puede ser buena idea poner una tienda de cables porque los cables se follarán vivos así, vamos. Tanto tirar del cable, al final el cable te lo lleva. Y efectivamente. Menos te ponen una tienda de cables para los modems. Sí, lo, de navidad electricista. Joder. Y efectivamente yo he terminado muchas partidas en las que bueno, los enemigos se rinden en 20 segundos, porque no hay enemigos directamente, empiezan contra 6 y se acaban tirando el cable. Y se van todos, es que da mucho asco. Yo me imagino a las peñas jugando con el mando en la mano y el modem aquí al lado para cuando haya que tirar del cable. Y mira que en Play, que es PlayStation, hostia. Es, o sea, en España se llama la Play, pues la gente juega mucho en Call of Duty en Play, más que en equipo. Vamos, en Play me acuerdo que los españoles rateaban una barbaridad. Pues si en equipos hacen esto, pues imagínate en Play. No me lo quiero ni imaginar. Pues macho. Pero bueno, yo lo comentaba. Digo, mira, partida que entra es partida que tira el cable la gente. O sea, es que yo me quedé muerto. Digo, esto no es normal. Sí, pero que bueno, no, que el mal perder. Digo, yo como. Por eso me metí en el competitivo, porque la gente, yo es que jugar online ya aburre, es que esto no es normal. Pero bueno. Bueno, a ti te aburre porque matas, pero a mí me aburría porque me mataban siempre, ¿qué coño? Y la gente guarraba mucho. ¡Qué putada! Luego vamos a hablar del armamento, que esto también hace que la gente guarre. ¿Sí o qué? Mira, tenemos fusil de asaltos como el M27 y el M8A1. Estos son los dos mejores fusiles. Son, digamos, las metralletas rápidas, ¿no? Sí, la fusil de cadencia de disparo. La M8A1 no es de ráfaga de 3, pero... Son las dos más potentes para mí. Y es que de hecho no hay ningún fusil de asalto que en este juego sea potente. Es que no están OP, que es como se suele decir. O sea, que no están chetadas. Y es que matan de muchas balas y no te da tiempo a relacionar. Porque los subfusiles, como la PW57 o el MSMC. Ah, vale, estas son las metralletas, no me he confundido yo, perdón. Son los subfusiles los de cámara corta. Sí, sí, sí. Matan lo mismo que un fusil de asalto de lejos y de cerca te destrozan. Entonces, claro, no tienes ventaja, es que no tienen tiempo de reacción. Y por eso están muy sobrepotenciados. Los fusiles están muy sobrepotenciados en este juego. De hecho, en el competitivo normalmente son 4 contra 4 y 2 ya van a arma larga, que son los fusiles, y 2 cortas. Pero en este van 4 SMGs, que son los fusiles, y un arma larga o así. O sea, no van 2 y 2, porque son muy malos. Pero entonces, me he perdido un poco. ¿Tú qué crees que es mejor, el fusil o el subfusil? Subfusil es mejor. Fusil. Sí, porque a mí es que un fusil con el que puedo disparar 3 disparos no mato ni al oso Yogi. Luego están las escopetas como la KSG o la S12. Los fusiles de precisión como el DSR-50 o la balista, y el escudo. El escudo, que tiene el escudo fusil con, de precisión es francotirador. Sí. Sí, señor. Y luego está el escudo, que como novedad, lo podemos colocar en el suelo y utilizarlo como cobertura. Sí, ese en el Modern Warfare 3 salía, ¿no? El típico escudo antidisturbio. Pero empujabas y no podías plantarlo y irte y utilizarlo como cobertura. Este sí, estaba bastante bien eso. O sea, en total, contando las 4 ametralladoras ligeras, que no les he mencionado los nombres, que no me los sé porque nunca los utilizo, son 28 armas principales. Luego, tenemos 16 accesorios para los fusiles de asalto. 15 para los subfusiles, 9 para los francotiradores, 9 para la escopeta y 15 para las ametralladoras ligeras. ¡Joder! Los accesorios, bueno, hay algunos que coinciden. La mira de punto rojo está claramente en todo. En este juego han añadido, por ejemplo, ventajas como en el otro juego, que era puntería estable, que era que disparaba desde la cadera con más precisión. Con mayor seguridad. Pues aquí, en vez de poner puntería estable, una ventaja le han puesto un accesorio, que es el láser, que hace que le den más balas al enemigo. Pero eso solamente era para la escopeta, ¿no? Digamos. No, puntería estable era una ventaja que tú tenías. Habían 3 ventajas. Pero de la cadera solamente disparas con la escopeta, ¿no? Que es la que llevas también puede baja. Apuntar al L1, pero hombre, normalmente con la... La que llevas baja, digamos, ¿no? Sí, digamos. Yo por lo menos lo que entendía los otros Call of Duty. Sí, pero en este Call of Duty no hace falta... O sea, que puntería estable sirve para los otros, para los fusiles también, claro, esos claro. Fusiles. Sirve también. En este juego es que, de hecho, la gente prácticamente ni apunta. O sea, es que desde la cadera está... Es que realmente este juego... Vamos, que si se pudieran cargar al compañero, se lo cargaban también. Sí. Y claro, se ponen todos el láser ese que hace que tenga la puntería de la cadera. Pues luego también está el silenciador, el cargador rápido. Bueno, imagino que todos estos que estás mencionando van a medida que vas subiendo de nivel, te van apareciendo igual que los otros. Va subiendo de nivel del arma. Cuanto más metes con el arma, más te bloqueando. Efectivamente, te va saliendo todo esto. Y el último accesorio que te dan, por ejemplo, los fusiles y los fusiles de asalto, es una nueva mirilla que han puesto. Que cuando tú apuntas, sale en el tráiler. En el tráiler se ve como apunta a una cobertura y hay un enemigo que está campeando detrás de la cobertura. Entonces lo ves, se ve la silueta del enemigo. Que es como una especie de rayo X. Sí, cuando tú apuntas detrás de una silueta, me noto. Y esa ya es la mejor que tiene en el arma. Bueno, es una mirilla más. Pero si te pones una ventaja que sea más sangrecida, pues no te ven, no te pueden ver. Y a los Resistance. Claro, esto es una putada. Pues tú te metes a jugar de novato. Te metes a jugar de novato y te encuentras con 3 tíos que tienen la mirilla esa. No, pero normalmente la gente. ¡Oh, estoy aquí escondido! ¡Los voy a sorprender! No me he encontrado. Asoman la nariz. ¡Pum! Y te afeitan el bigote. No me he encontrado mucha gente buena que utilice esa mirilla. Sí, todavía porque tiene el juego 2 semanas, 3. No, pero es que la gente buena. Lleve 2 meses. La gente buena suele jugar con competitivo. No se ha jugado online. Pero la gente guarra juega online y la gente guarra se ponen otros accesorios que han puesto como la carga de Chucky. Pero es una putada porque la cuando Chucky. Este juego tenga 3 meses y yo, por ejemplo, me lo quiera comprar o quiera jugar, ya no puedes jugar online porque la gente que lleva jugando 3 meses es más puta que la gallina. Yo recuerdo que en Modern Warfare 3 la gente iba con duales y al final no iba ya la gente con duales porque se cansaron. A mí me pareció desesperante porque es que salías y te mataban y salías y te mataban y salías y te mataban. Y es que no veías nada. Decías, ¿qué coño me ha matado? Que no lo he visto. Y era una cosa desesperante. Es que la gente sabe los respawns y entonces Joder, es que era brutal. Luego han puesto accesorios como la carga de choque, que son como palos eléctricos que los clavan en la pared y entonces pues te electrocutan y te paralizan. Eso es una putada. Porque la gente campea y se los pone en las puertas de los edificios o de las habitaciones. Y entonces cuando electrocutas a un enemigo, sale el hit marker, que es la X, que le estás dando. Y al lado, de hecho, te ponen una Betty, que es como una mina que sube y explota. Entonces te paraliza, no te puedes agachar y te comen la Betty. Entonces la gente pues campea. ¿Pero cuál es la diversión de eso? Esa es la diversión. Eso es lo que yo pienso cuando me hacen esto. Yo me cago. Echarle mucha hora y yo qué sé. Eso es la putada. Entonces, pues la gente. Y matar de vez en cuando. La gente las tira también en la bandera en dominio, te ponen a capturar B y entonces, pues la gente pues, te paraliza y te. O sea, te ponen el. Muy campero, sí. El de este y luego la mina al lado. Así. Yo, como he dicho con anterioridad, la gente no juega por objetivo, juega aquí a matar. Y luego, si sale mala partida, pues tira del cable. Ya. ¿Qué más? Bueno, de secundarias tenemos las pistolas, como la 5.7 o la TAC-45. El azacobete como el RPG o las especiales, que es lo que hemos mencionado, como la ballesta, el cuchillo balístico. En total hay 10 secundarias y 38 armas sumándolas todas. Sí, o sea que para pegar tiros tienes bastante arsenal. Y luego además pues, están los típicos camuflajes que te los vas desbloqueando cuando tiras tiros con la cabeza. Además de los emblemas, que ya no te los consigues ni no te los desbloqueas, sino que te los creas tú. Yo, de hecho, en YouTube hay varios tutoriales que yo me he creado con un tutorial, un lobezno, tengo un lobezno todo chulo, Y lo tengo ahí, pero bueno. O sea, que lo puedes personalizar totalmente, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Luego, en cuanto a mapas, pues hay 14 en total, 15 con el Nuketown 2025. ¿Ese que lo daban por reservarlo anteriormente, sí, o algo así? Sí, igualmente te lo dan. Te lo dan igual. Te lo dan igualmente. Nada. Y luego hay mapas como Aftermath, que está en el centro de Los Ángeles, Cargo, que es el puerto de Singapur, Carrier, que es un portaaviones chino. Sí, por lo que veo es prácticamente por ciudades de todo el mundo, ¿no? Campaña. De todo el mundo. Express, que es una estación de tren en Los Ángeles. Jacket, que es un yate lujoso. Plaza, que es un complejo turístico flotante en mitad del Océano Índico. Que hay una discoteca y demás. Océano Índico, joder. Luego también por Ride, que es una mansión situada en la colina de Los Ángeles. Slums, que es un pueblo de Panamá, o Yemen, que es un casco urbano de Yemen. La ciudad. Yemen. ¿Verdad? Y bueno, son 14 mapas. Y luego, lo gracioso, digamos, lo que más le gusta a la gente, que es la otra variedad de este juego, que es el tema de los zombies. Que veo que lo tienes por ahí. Sí, los zombies también los tengo aquí. Porque es lo que más le gustó a la gente del otro, del Black Ops 1, sí, digamos. Hecho, que decía la gente que era dos juegos en uno, ¿no? De hecho, sencillamente... el hermano de Salva, mi otro primo, que también se lo ha comprado solamente por los zombies. Porque acá él y dos amigos dicen, vamos a jugar a los zombies. Y ellos solo llegan a la ronda 50 o así, un disparate. Te saben todos los trucos, estas muchas horas. Y yo, hombre, es un añadido que está muy bien, es cojonudo. Pero, hombre, comprarme un juego para jugar a un añadido de zombies, para eso yo creo que me compraría un juego de zombies en sí. Sí, pero, no, bueno. Pero hombre, un poco es lo que decía. Pero si esto es lo que les gusta, pero un poco también lo que decía Pedro hace un par de programas cuando vino a comentar el FIFA 13, que decía que sí, que es un juego que merece la pena pagar ese dinero porque te da una cantidad de horas de juego brutal. Sí, sí, sí. Sí. Pues este yo le pasa también, igual. Este lo mismo que... Sí, que es cierto que vale mucha pasta. A mí, por ejemplo, me echa para atrás, yo 60 euros no me gasto en un juego. Pero es que hay gente que solo juega esto, claro, y juega cientos de horas. Te lo compras y puedes estar jugando un año entero a este juego. Solo juegan a este, tengo muchos amigos que solamente juegan a este. Sí, sí, no, y yo también, es que te conectas y los ves en Modern Warfare 3, que tiene ya un año y están todavía jugando. Pues, como novedad, los zombies han añadido el modo Transit, que es, digamos que es un, o sea, solamente está en, sacarán DLCs, seguro, pero... Digamos que nada más meter el disco y meternos en el menú del zombies, hay como tres lugares. Una granja, un pueblo y como una especie de ¿cómo decir? Gasolinera. Es que son varios lugares en uno. Sí. Y entonces pues nos vamos desplazando con un autobús que lo lleva un robot sin piernas y sin mano. No sé cómo conduce, pero... Un robot sin piernas y sin mano. Pero te dice, te pinta y dice, subid a bordo. Y de repente, pues tú subes a bordo y te lleva a un sitio, a otra parada. Y mientras tanto, pues te llevan oleada de zombies y se meten por la ventana y demás. O lo ves por detrás corriendo detrás tuyo. Lo que pasa es que eso sí lo he probado yo un pelín. Y es un modo un poco indeterminado. Al principio dice, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Estoy en medio de la nada, ¿qué hago aquí? Porque van viniendo zombies y... Eso es como los anteriores, lo que pasa es que ese se asemeja un poco más al anterior porque en el anterior tú tenías varios mapas y tenías que activar la electricidad y te abría varios caminos, sí. y tenías pues varios lugares o varios secretos. Nada, aquí también es lo mismo, o sea, es lo mismo, sí. Pero aquí además se supone que han enfatizado bastante el tema de los secretos, de por qué hemos llegado a haya una plaga zombie. Lo que pasa es que muchas veces esos secretos te los dicen unos susurros. De vez en cuando se oyen susurros que te dicen, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Pero claro, tú jugando online con tres payos más o con tres personas más, cada uno hablando, los susurros los va a escuchar su puta madre. Pero no, o sea, no hay límite. O sea, esto es hasta que mueras y ya está. O sea, no es una historia que dice, venga, ya llega al final, me lo he pasado. Pero sí que hay pequeñas notitas de unión que la enlazas como buenamente es eso, tu cabeza pueda. En este juego modificado puedes poner el modo fácil o en normal, y entonces pues si lo pones en fácil pues los zombies no corren y te da más tiempo a investigar. De hecho, mis amigos, el otro día me metí en una partida que te puedes unir a mitad, a lo mejor está en la ronda 20 y tú te metes ahí, pues yo me metí con ellos y nos dimos una vuelta en el autobús y habían investigado y de hecho descubrieron un laboratorio de así todos nazis, que es subterráneo, y se metieron ahí y nos quedamos encerrados porque un amigo mío cogió como una especie de llave y se fue a cenar y se desconectó. Y él tenía la llave. ¡Qué hijo de puta! Entonces nos quedamos encerrados y no podíamos subir para arriba. Y los zombies venían desde arriba, se tiraban para abajo y se tiraban y venían a por ti. Y claro, pues tuvimos que suicidar. Que llamar por teléfono. Pero bueno, la llave. ¿La extensión de terreno es grande? ¿O son más pequeños? A ver, ese es... son zonas que es que hay varias puertas, entonces vas ampliando un poco. Uh-huh. Son normales, no es que sean gigantescos, pero bueno, como hay varias paradas, en ese caso, en el transit, bueno, pues da más libertad. Pero bueno, no te digo que nos quedamos encerrados y al final tuvimos que, uno tuvo que morir y nos pegamos a una pared para ver si nacía, o sea, reaparecía en la siguiente ronda arriba. Y es que reapareció arriba, pero la putada es que estábamos ya en rondas bastante altas y no tenía armas y los zombies pues... Se lo comieron vivo. Vivo. Qué putada, macho. Te voy a salir más a cuento llamar y decir, sí, oye, sí. Me he dejado la llave dentro, abre. Lo típico. Está muy bien, está muy bien. Luego también está el de supervivencia, que hay un mapa... de hecho, no me acuerdo cuál era. No, era el de transit, porque te daba el modo de transit o de supervivencia, en el que no teníamos ni armas limitadas ni ventajas. En cambio, en el resto, como en la granja o en el pueblo, puedes obtener armas y ventajas comprándolas, que están en la pared, te sale el símbolo y las compras. Sí, a base de puntos, ¿no? Sí, obviamente, ventajas como recargar más rápido, tener más salud, etc. Como lo de siempre. Lo que pasa es que están más limitados los mapas. No se lo han curado tanto. El tema de la electricidad lo han incluido en el otro, en el transit. Sí, o sea que huele a DLC, ¿no? Segurísimo, huele que tú segurísimo, a 3 DLC. Segurísimo, claro, de hecho, hay un DLC ya de zombies en Nuketown, o sea, en Nuketown. Okay. ¿Ya lo hay? Sí. Joder. O sea, te lo daban gratis si te comprabas la edición paquete de ayuda que valía 200. No, 100 pavos, no. No me acuerdo cuánto estaba. Pero valía caro. Sí, que lo pagabas, vamos. Te venía que no te lo daban. Que era una racha de baja que es como un avión teledirigido y todo te venía. Bueno, entonces, conclusiones. No, falta un modo, que es el modo pena. ¿Pena? ¿Pena? Está muy bien, se llama pena, modo pena. Que es, te tienes que enfrentar a los zombies con o contra otro equipo. Al final solo un equipo sobrevive. Es decir, son 8 como máximo 8, 4 y 4. Entonces, pues, ¿qué pasa? Porque te puedes aliar con los otros o cada uno ir a su bola. O de hecho, si un enemigo, o sea, un enemigo, otro ser del otro equipo, muere... Cuando mueres está en última batalla, ¿no? Que tienes que venir a revivirte. Pues es que lo estás reviviendo, tú puedes ir a un catanazo, una colleja, lo que sea. Y no le dejas que reviva a la compañera. Entonces pues lo puedes putear. Y al final, pues quien más sobrevivió, pues gana. O sea, aquí está muy bien, está muy bien. Aquí es a joder a todo Cristo, digamos. Si quieres joder y si no, pues me desanima un poco el espíritu de este juego. Sí, no, hombre, puedes aliarte. Tú en una partida privada, venga, vamos a jugar los 8. Pues ya está. Pero bueno, y es eso. Y nada más, los zombies pues sacarán DLCs, más mapas y lo típico. Lo de conclusiones con respecto a otras entregas, ¿cómo ve este título? ¿Te parece el mejor Call of Duty? Nada, el mejor Call of Duty es el 4, o sea, ese es es como Altair. Ok. Y por lo que supuso, pero hombre, yo creo que mejor que Modern Warfare 3 va a estar, o sea, es más divertido. Sí, porque es sello Black Ops, que es que lo hace otra compañía, hombre, lo hace Treyarch. Pero es que la gente también es que lo ensucia, ¿eh? O sea, a mí la idea de juego me gusta, pero es que la gente es muy guarra, es que no puede jugar online por eso, por lo que os he comentado. Tira de cable, la gente va a matar. Digo, si lo de eso dije, digo, vamos a meternos en duelo por equipos. Es lo cualquiera mismo que digan me quiero meter en el universo Call of Duty ahora, escuchándote. Es una comunidad un tanto peculiar. Pues Te pasa por eso, macho. Y era una María ahí en medio de un montón de buitres y me por eso, si juegas con amigos, pues. Es que hay de todos los niveles. Yo por eso me metí en la competición. Digo, si es que estoy hasta los juegos de online, no creo que me tienen rachas ni UAV ni nada de eso, pues allí como están prohibidas. Ok. 4 contra 4 y mira. Okay. Y es la gente. Bueno. Y nada más. Bueno, genial análisis del Call of Duty. Genial análisis. Yo creo que es de los mejores análisis. Quizás el mejor análisis que ha hecho hasta el momento. No te sé la progresión del gran Sharing. Sí, pero si es que es el puto amo del Call of Duty. Bueno, tenemos turno para Ravenflow. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Qué traes? Pues mira, hoy siendo fiel un poco al DLC que va a venir ahora después de videojuegos indie, voy a hablar de unos cuantos videojuegos indie y también le voy a hacer la contrapartida a Sharing. ¿Ah, sí? Con un juego de carácter bélico y en primera persona. ¡Hostia! Lo que pasa es que no sé si es tan evento estelar como el de Shining. Pero bueno, a ver, tras el último programa en el que Pedro nos habló de un poco de las posibilidades que nos ofrecía Windows 8, decidí hacer el truco del almendruco y pillármelo por 15 pavos. Me he incorporado un poco al nuevo sistema operativo y me di de alta en la tienda de Microsoft y demás. Y bueno, aprecié una cosa, y es que al principio me ponía muchas dificultades para acceder a algunas aplicaciones porque tenía que desactivar los escudos relacionados con esas aplicaciones en el antivirus. Me he bajado algunos juegos y me he bajado algunos juegos con logros. Logros que además son compatibles con los de tu cuenta Microsoft y tu cuenta de Xbox. Y se suman a tu puntuación global. Pues con la tontería me he bajado, pues, eso, varias aplicaciones. Y una de las que le he estado dando bastante tiempo es un título al que jugué bastante a finales del año pasado. Además, de hecho, recuerdo la Nochebuena en casa de mi abuela pegándome una viciada que te caga. Entonces, bueno, es Jetpack Joyride, que se puede descargar de forma gratuita y que incluye 200 puntos de logro. Coño. Jetpack Joyride, no sé si lo habéis tocado, pero en Android es un título gratuito. Y básicamente consiste en manejar a un muñequito que lleva un jetpack. Un jetpack, una mochila cohete, ¿no? Sí, como Rocketeer. Y bueno, tú, el único control a la hora de la verdad consiste pulsar la pantalla táctil para que la mochila tome un poquito de impulso. Ajá. Entonces, ese impulso te sirve para ir esquivando algunos obstáculos que pueden ir llegando por el camino. Ajá. Mientras tanto, puedes recoger monedas, puedes ir cumpliendo una serie de misiones, puedes montarte en vehículos y eso. Uno de los principales objetivos es hacer cuanto más distancia mejor, ¿no? O sea, siempre se supone que de forma ideal, cuando uno juega una partida, lo que quiere es durar lo máximo posible. Y de hecho hay un logro que consiste en hacer al menos 5 kilómetros de distancia sin morir, ¿no? Lo que pasa es que el juego tiene un sistema de avance muy chulo y es que, aparte de eso, te plantea diferentes posibilidades. Por ejemplo, tú siempre te vas desplazando de forma lateral hacia la derecha y en el escenario a veces ves unos científicos correteando. Vale, pues una de las cosas que te propone es choca esos 5 con 10 científicos. Y es simplemente pasar al lado de ellos, ¡pum! Y vas tocándolo. Si en una partida has cumplido esa misión, te dan una serie de estrellas. Entonces, pues, las misiones que te ponen a lo mejor son móntate en la chopper y 5 veces. O ponte un traje especial no sé, cosas sí, por el estilo, ¿no? Pero que aquí los enemigos no son solo enemigos, sino que es... Claro, aquí puedes también morir. Hacer pequeñas misiones, ¿no? Sí, a veces tiene uno de los obstáculos que hay que ir superando, que son electrocutadores. Hostia. Sí, si los tocas te electrocutas. Entonces, la zona caliente, ¿no? Como lo de Charin antes, ¿no? Más o menos. Entonces, la historia es que te pueden decir, sobrevuela por encima de 50. O en vez de a 300 metros a pie. Entonces, bueno, el juego es súper adictivo una vez que entras en la dinámica de las misiones, ¿no? Sí. Y completar, llegar al rango 15 puede llevar unas 4 o 5 orillas. Coño, pues ya y está bien. Ya... incluso uno de los logros es supéralo y empieza de nuevo. Entonces se resetea todo desde el principio, ¿no? Claro. Luego, aparte con las monedas, pues puedes comprar pequeñas ventajas. Puedes comprarte trajes especiales e historias. Que imagino que también se podrá comprar de forma... mediante microtransacciones. Eso te iba a decir. Sí. Iba a decir pirata, pero no es pirata. Es pagando, vamos. Sí. Pagando de toda la vida. Lo que pasa es que, en realidad, no es necesario. Para sacarte los 200 puntos de logro, es más estar un poco pendiente a lo que hay que hacer. Sí. Yo algunos logros secretos. Creo que hay uno que se llama Pretty Woman, que es por comprarte un conjunto de sombrero, jetpack y traje a juego. Si llevas un jetpack, ¿para qué coño quieres un sombrero? De hecho, si te pone un sombrero de copa, te pone un traje así de chaqué y te pone un jetpack clásico, te dan un logro que es como un tío con clase. Hostia. Luego, por ejemplo, hay uno que es germenófobo, que es como que tiene fobia a los gérmenes. Entonces, tienes que estar durante 2 kilómetros sin rozar a ningún científico, sin coger ninguna moneda y sin coger ninguna de las fichas que te pueden encontrar durante, o sea, la partida. Prácticamente no tocar nada, ¿no? Claro. Luego, de vez en cuando, te puedes ir encontrando fichas que al final de la partida, cuando han muerto, sale la típica máquina tragaperra que toca y te pueden dar premios. Uno de los premios es incluso volver a la vida. Otros premios pueden ser que te ha tocado una explosión nuclear. Entonces, claro, si el objetivo era llegar cuanto más lejos mejor, pues tu cadáver sale propulsado a lo mejor 500 metros para adelante. Sí. Nada, el juego es muy divertido. Lleva, claro, al estar en Windows 8, luego si tienes Facebook, lleva integración por Facebook, puedes compartir alguna imagen divertida y de hecho te dan un logro por haber compartido una imagen. Ajá. Y para una cosa que si tienes Windows 8 te sale gratis, yo me lo paso genial. Este juego me encanta. Decir que si tenéis teléfono Android, lo podéis bajar también de forma gratuita y es súper divertido. Jetpack Joyride, ¿no? Jetpack Joyride, un juego maravilloso. Ajá. Ahora voy a hablar de un par de títulos un poco marcianete. Independiente. ¿Matamarciano? No. No matamarciano. Uno que la traducción literal sería chivo expiatorio o algo así. O chivo de... Bueno... La traducción en inglés, scapegoat, es cabra que se escapa, ¿no? Bueno, esto es un juego indie que ha salido previamente en los Xbox Live Indie Games, que luego ha salido en PC, y nada, que se puede comprar, por ejemplo, en tiendas como en Gamer's Gate, y que, de hecho, yo me lo pillé porque iba en un bundle de estos de Indie Royale, ¿no? Esto está hecho por una compañía que se llama Magical Time Bean. Y bueno, a ver, el precio de esto en Xbox son 80 Microsoft Points, 1 euro. Y el título, ¿vosotros os suena Solomon's Keep o Crazy Castle? El primero sí me suena. Pues Solomon's Keep es una de las fuentes de inspiración grandes que ha tenido este scapegoat. Aquí vamos a manejar lo que se supone que era un brujo, pero que ahora ha sido convertido en una cabra. En una cabra que además han encerrado en una gran mazmorra y lo han acusado de brujería, evidentemente, si era brujo. Entonces, aquí nos vamos a encontrar como grandes pantallas que nos van a poner, nos van a plantear retos, un poco de puzzle y plataforma, y vamos a utilizar controles como el salto doble, la cabra de vez en cuando puede meter cornazos y romper algunas paredes. Y o sea, está todo, por supuesto, resuelto en 2 dimensiones. Que le han dejado las funciones de una cabra pura y dura, ¿no? Que no, que lo del brujo ya se lo han quitado, no, al pobre, ¿no? Claro. Ha sido cabra sin brujo. Entonces ahora, eso, el objetivo es que tú tienes una serie de pantallas que se pueden superar en un par de minutos o incluso en menos a veces. Y el objetivo es llegar a la puerta que te va a llevar al siguiente escenario. Una cosa muy rápida, muy sencilla y eso. Tienes plataformas que cada vez van siendo más difíciles, pero además también, pues enseguida, lo que he dicho de puzzles, ¿no? Es que tienes pequeños interruptores que cambian la posición del escenario, hace que a veces se muevan paredes, que se abran puertas y demás, ¿no? Pero, como digo, es una cosa que enseguida te quedas con la película y tal. ¿Qué pasa? Que a veces salen enemigos que te pueden matar. Si mueres, pues reinicias la pantalla. Pero como es una... Muchas veces, eso, aprenderte un poco la rutina de cómo te pasa una pantalla y pasártela rápido, ¿no? Entonces, eso. Aquí, además, no solo vamos a contar con la cabra, sino que a la cabra le va a salir un pequeño aliado. Una rata. Una rata que básicamente lo que se une a ti porque quiere escaparse contigo. Ella también quiere la libertad, ¿no? Aquí la rata lo que sirve jugablemente es que la podemos mandar, por ejemplo, por pasillos estrechos para activar interruptores, que de otro modo nuestra cabra pues no llegaría. Y también podemos utilizarla como... ¿Sabéis los típicos juegos que dejaba un objeto encima de una placa de presión para que se abriese una puerta? Sí. Pues aquí la rata lo que le decimos es, quédate aquí. Se abre la puerta, nuestra cabra llega al final de nivel, donde estaba la puerta que nos lleva al siguiente nivel, y a la rata se supone que se viene con nosotros. Ya, se cuela por ahí por algún hueco, ¿no? Claro. Entonces, básicamente, cada pantalla dura un par de minutos y es una cosa muy fácil y muy divertida de jugar, ¿no? Esto tiene demo en los Xbox Live Indie Games y eso. En PC, yo intenté jugarlo un día con tecla, porque pues coincidí en un ordenador y tal, y dije, voy a probarlo con tecla. Mira, con teclas es una puta mierda, porque tiene un botón para que la cabra tome impulso. Tiene un botón para que la cabra meta el cornazo, otro para el salto, y aparte las teclas direccionales. Y no funcionaba. Esto con el mando de 360 funciona bastante bien y eso. En realidad, las dos versiones, las he probado las dos y se ven exactamente iguales. Es un juego que evidentemente no requiere nada de máquina. Es problema de controles, ¿no? Y eso. En Xbox, al ser un juego de la categoría Indie Games, no tiene logros. Tampoco hacen falta, ocupa muy poco en disco duro. Y tiene una estética así, pixelada y muy sencillita, que hace que la cosa, pues si te van los píxeles, pues esté bien, ¿no? Es cortito porque tiene 9 áreas y cada área tiene 5 niveles. O sea, que es una cosa que se avanza rápido. Eso sí, las primeras te sirven de tutorial, pero después la cosa se pone chunga. Sobre todo porque... Ya eso, cuando estás terminando las primeras áreas, empiezan a salir enemigos que te lanzan bolas de fuego y ya toca repetir las pantallas varias veces, ¿no? La cabra se jode más fácil. Pero bueno, Escape Goat. Interesante. Para echar un ojico, simpático. ¿Qué te ha parecido la propuesta esta de la cabra? La cabra, hombre, interesante, ¿eh? Sobre todo por un pavo que vale y si te asegura un rato de entretenimiento... Con la cabra y la rata, pues mira, no sé, tampoco... O sea que, echarle un ojo, si tenéis Xbox, para un rato muerto de esto que dice, no tengo nada que hacer... Yo es que, mira, soy fan, siempre los sábados por la mañana, claro, no tienes que ir a madrugar, no tienes que ir... te levantas cuando quieres y te preparas ahí tu café... Bueno, excepto si tienes un niño pequeño. Ya, bueno, no es mi caso todavía, así que bueno... Una de las cosas que me gusta es, con mi café y mi galleta, decir, vamos a ver qué juego indie de estos marcianos han puesto en Xbox. Un día me encontré con este y luego caí que lo tenía en un bundle. Y dije, pues vamos a jugarlo un poco. Entonces, oye, sí. Ahí. ¿Sabes una cosa que está mejor incluso? ¿Cuál? No pagar pasta por un juego. O sea, por la patilla. Sí. Y es que, mira, el juego que voy a comentar ahora... Siempre ha sido gratuito, de forma histórica. Ajá. ¿Qué pasa? Que yo lo he probado en dispositivo móvil, pero esto ha salido en PC. ¿Vosotros sabéis quién es Terry Kavanagh? No, la verdad que no. Oye, antes hemos hablado de Machinarium, como un título así indie muy notable. Pues Terry Kavanagh es el autor, el artífice de uno de los mayores iconos indie. Que esto va a salir en la lista, siento el spoiler... De los últimos años. Esto es. Este hombre ha hecho el título VVVVVV. 6V. Esto es un título así muy, muy reconocible. Ahora después hablaremos un poquito más de este título con Arzan. Pero voy a hablar de la obra que hizo anteriormente. Se llama Don't Look Back. DLB. De hecho, en el Android Market, creo que si lo buscas como DLB, te sale y está gratis. Ahora vamos a ver si después de esto a alguien le apetece jugarlo. Este título fue lanzado originalmente en 2009 en PC y pues yo creo que salió ahora unos 2-3 meses en móviles, ¿no? Creo que en iOS también está disponible. El Terry Kavanagh este se ve que estaba probando la herramienta Adobe Air, que sirve para hacer ports directos de juegos de PC a dispositivo móvil de un modo más o menos sencillo. Y fíjate si fue sencillo que el tío creo que dijo que lo había hecho en unos 10 minutos o así. Joder. Sí, una cosa que dices, coño. Él se lo tomó como una especie de ensayo de cara a hacer un posible port del juego este, de la 6V, para móviles, ¿no? El juego este de 6V sí que ha estado en Humble Bundles, lo han metido en muchas rebajas de Steam como un título destacado. Es como un juego indie muy querido, ¿no? Y muy conocido, digamos. Sí, ¿no? Incluso tiene un port para 3DS. Y claro, ahora que los móviles funcionan tan bien, este hombre lo que quería era probar si los controles de un móvil se podrían funcionar un poco. Y si hacer la traslación un poco de estas formas de jugar funcionaría en teléfonos, ¿no? Entonces lo hizo como un experimento. Don't Look Back es un juego muy sencillo que está planteado como un plataformas con estética de 2 bits. No, no ya de 8 ni de 16, ¿sabéis? Es más como un juego... ¿Os acordáis los juegos del Atari 2600? ¿Tú has llegado a verlo? Sí, sí. Que eran píxeles como camiones. Pero cojonudo, además. Sí, sí, sí, o sea... Gordo, ahí. Gordo, gordo. Hermoso. Tienes los huevos como píxeles, pues. Ahí. Así, como en Don't Look Back. Esto se apoya en unos controles que básicamente consiste en mover un muñequito de izquierda a derecha. Es una figura humanoide, también tiene una tecla de salto. Y a los pocos minutos de jugar ganas la posibilidad de disparar para neutralizar a algunos enemigos como serpientes, seres aéreos o gigantes que van apareciendo. Pero todo eso con unos píxeles bestiales. Por eso te iba a decir, lo de seres aéreos lo dices porque no se distingue si son pájaros. Tú ves que van por lo que piensas que el aire y dices, ¡ey! Una cosa que vuela, pero no es lo que es, ¿no? Sí, aquí la historia... y ahora es cuando dices, coño... El título básicamente es ir pasando pantallas. Y además, no son pantallas que van unidas, sino que una pantalla fija y tu muñeco tiene que llegar, si entra por la izquierda, salir por la derecha. En todo eso, claro, ahora mismo estáis viendo, está viendo Fermín la estética. En todo esto tú tienes que, a veces, lo que digo, entras por la izquierda, sales por la derecha o caes por un acantilado y tienes que llegar a lo que se supone que es el final de la pantalla. Tienes que ir neutralizando a los enemigos y demás. Fermín se está descojonando ¿qué ves? No, porque lo que veo pues, es un tipo de juego tan primario, tan básico, tan sí, simple, que es totalmente de Atari lo que has dicho. Entonces, pues bueno, si lo que se trata es de hacer una serie de cosas... La estética es de cuatro colores. Sí, sí, bueno, es totalmente... Y la figura es un humanoide rosa y no se ve nada más. Pero vamos, que las 5 estrellas las tiene por mayoría, ¿eh? Sí, y es que el juego es divertido. Sí, si fíjate, es que... hay un comentario que dice aquí que es uno de esos juegos que no necesitas ni gráficos ni una historia brutal para engancharte y tenerte horas jugando. La movida es simple, pero... Claro, lo que yo he dicho es eso, vas pasando pantalla y hasta incluso de vez en cuando te encuentras con lo que vendrían a ser monstruos finales. Sí, sí, que si no, no puedes seguir avanzando. Y se juega rápido, y la progresión es rápida. Lo que pasa es que hay un momento que esto es ya... igual que los juegos clásicos, tienes que ir superando estas pantallas y a veces tienes que usar la memoria. Y a veces es pura memoria, pura... decir, sé que voy a caer por un acantilado si pego este salto y tengo que caer en el lado de la derecha sorteando al monstruo que me sale por aquí y luego aterrizando aquí y haciendo dos disparos rápidos porque si no me follan. Pero todo eso estoy resumiendo un segundo. Así que es una cosa muy vibrante. Ajá. El tema de los controles táctiles funcionan más o menos. Es verdad que la cosa a veces dice, joder, me quedo un poco vendido. Pero bueno, hay que recordar que esto es una cosa gratuita. Artísticamente lo que hemos dicho, muy sencillo y variedad cromática muy escasa. Absolutamente intencional, evidentemente. Pero la movida viene aquí. ¿A vosotros os gusta el tema de la cultura clásica? Sí. Bueno, ¿os suena el mito de Orfeo y Eurídice? Me suena. Si estuviera aquí mi profesor de historia... No recuerdo exactamente. Bueno, no... Hay un cómic, precisamente, de Neil Gaiman, que se llama La canción de Orfeo, que te cuenta un poco esta historia. Básicamente, lo que nos cuenta es que, bueno, Eurice falleció para la Tierra de los Muertos y Orfeo, que sentía un profundo amor por ella, fue a buscarla. Ahí le dijeron, llegó un pequeño pacto que era un poco conseguir que ella volviese, saliese del Hades y volviese a la Tierra de los Vivos. Y le dijeron, vale, puede salir. Lo que pasa es que tú vas a salir delante de ella. Tú tienes que andar todo el rato para adelante. Deshace el camino. Ella va a ir detrás tuyo todo el rato. Pero no puedes mirar atrás. Y esto se llama Don't Look Back. No voy a decir más. No vamos a hablar más en ese sentido, que pueda parecer un spoiler, porque esto es un título que se juega muy rápido. En realidad, ya he soltado un poquillo de por dónde van los tiros. Y más cuando ves que en la pantalla del principio aparece tu muñeco delante de una tumba. ¿Cómo concluye la historia? Lo voy a dejar un poco en el aire para que lo descubráis vosotros. Pero es parte de la gracia, claro. Lo bueno es que tiene vida infinita. Lo malo es que hay zonas que son duras de cojones. Pero no deja de ser una cosa indie, que además ha llegado a mi teléfono porque este tío quiso hacer el experimento de hacer el port de un juego gratuito de 2009 y ahora me llega de forma gratuita. Este hombre está investigando si le interesa sacar luego su juego así, un poco más destacado, como experiencia. Oye, pues yo lo recomiendo, echarle un ojo. Es una cosa, pues eso, diferente. Ajá. Diferente si estáis acostumbrados a sabores un poquito más triple A, ¿no? Sí. Pero bueno, si estáis acostumbrados a sabores triple A, había dicho que traía una contrapartida para Shannon, ¿no? El plato fuerte. Vamos a ver qué traemos por aquí. Joder. Medal of Honor Warfighter. Joder. ¿Eh? Otro título calentito también, ¿eh? Sí, este acaba de salir a finales de octubre. Sí. Si miramos la Wikipedia, vamos a ver qué nos dicen de la saga Medal of Honor. Dice, Medal of Honor es una serie de videojuegos creada y producida por Steven Spielberg, principalmente para PC, PlayStation y Play 2. La temática de la serie siempre ha estado basada en los combates de la Segunda Guerra Mundial, tema de culto para Spielberg, que cumplió su sueño de recrear la Segunda Guerra Mundial con la película Salvar al Soldado Ryan. Y eso. No obstante, en 2010 la serie abandona la ambientación de la Segunda Guerra Mundial para trasladarse a un conflicto bélico actual en Afganistán. Medal of Honor fue el primer videojuego de la saga en el que las voces fueron traducidas al español y ya, pues, patatín patatán. ¿Vosotros habéis tocado los Medal of Honor en algún caso? Yo sí, los de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Ah, yo también, pero de Play 2, pero hace ya tiempo. O sea, no. Sí, pues. No sé mucho, pues, de Medal of Honor. Pues bueno, Medal of Honor. En la entrega de 2010, lo que dice aquí en la Wikipedia, ¿no? Que salió y un poco bebiendo del cambio de imagen que dio Modern Warfare, que dio Call of Duty hacia el combate contemporáneo, dijeron, vamos a sacar algo y nos subimos al carro a ver qué tal, ¿no? Este título tenía una campaña muy corta, desde mi punto de vista, no demasiado graciosa. Y por supuesto, pues bebiendo mucho de los planteamientos de Call of Duty, ¿no? Pues muchas zonas muy scripteadas, sí. Y verdaderamente todo muy previsible. Sí que es verdad que decían que tenía un multijugador genial a cargo de DICE, que son, pues, los que están ahora con los Battlefield partiendo en ese terreno. Ajá. Pero bueno. Vamos a ver qué nos trae esta entrega, porque después de la mala recepción de la franquicia esta de Electronic Arts, vemos que en 2011, un poco para hacer contrapartida al Call of Duty del año pasado, salió Battlefield 3. Un Battlefield en muy buen estado de salud, que dio muy buenos ratos online. Y claro, la saga, no, lo que es la franquicia Battlefield, no la quieren quemar. Al menos van a ir a un ritmo de cada dos años sacar una nueva entrega. Pero hay que rellenar el hueco de algún modo, ¿no? Han decidido hacerlo con estos Medal of Honor contemporáneos, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué nos encontramos ahora, precisamente en una entrega en la que ya no está DICE siquiera haciéndose cargo del multijugador, porque están totalmente centrados en los Battlefield. Entonces, bueno, justo antes de la llegada de Call of Duty salió esto, como hemos dicho, a finales del mes pasado. Está hecho por una gente que se llama Danger Close Games, que han trabajado en algunos proyectos de Electronic Arts, incluyendo algunos de los Medal of Honor anteriores y eso. Esta entrega, además, cuenta con la utilización del motor gráfico Frostbite 2. Y también una de las notas distintivas es que se centra en la cara más humana de los personajes, ¿no? La campaña principal nos va a situar en diversos lugares del globo y en diversos conflictos como muy actuales, ¿no? Somalia, Dubái, Sarajevo, zona delicada, y luego de forma paralela vamos a ver otras situaciones que coinciden en la historia. Es curioso que en este título había, y de hecho en la historia esta, hay un momento en el que uno de los protagonistas viaja a Madrid a encontrarse con su mujer y su hija. Y justo ocurren los trágicos incidentes del 11M. No es una cosa que te muestre de un modo explícito, simplemente es una cosa que es mera coincidencia en la historia. A ver, los desarrolladores sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Querían dar una visión global de que en todas partes la amenaza está ahí. Pero aquí simplemente queda planteado como que este hombre estaba ahí cuando explotaron los trenes, y de hecho posteriormente está eso jugablemente no aparece, es simplemente una escena, y posteriormente vemos que está en el hospital y está recuperándose. Luego ya más adelante pues sigue pegando sus tiros. Esto es un shooter en primera persona sin demasiados misterios, con una duración bastante escasa. La historia está estructurada en 12 misiones que están enlazadas por vídeos como el que he comentado, y nos van a mostrar tanto pues las vicisitudes un poquito de la historia y la lucha contra el terrorismo contemporáneo y demás, con otras cosas, otras vicisitudes que se libran en otros terrenos de batalla como el del amor. Y es que una de las cosas que nos cuentan es el tema de, claro, estos son soldados de élite, son luchadores de guerra, son gente que están en conflictos bélicos, en este caso, americanos a más no poder, añadiría yo. Con la banderita por sí, todos lados, ¿no? Y claro, una de las cosas que nos muestran es como que son muy sensibles a determinadas emergencias. Hay determinadas emergencias que a veces, incluso cuando están tomándose algo por ahí con su mujer y su hija, de repente el teléfono que estaba en vibración, y la mujer mira y dice, otra vez te va a pegar tiros por ahí, y me quedo sin follar esta noche. Entonces, bueno, te va encontrando un poco, claro, cómo se concilia esta forma de vivir con su vida afectiva. Cómo lo viven los hijos, cómo lo vive la mujer, siempre desde un punto de vista pues muy americano, ¿no? Aquí los desarrolladores no se han andado con milongas a la hora de hacer el juego y han recurrido a los tópicos pues más conservadores. Los tíos son los típicos machotes americanos, pues que no tienen problema en volarle la tapa de los sesos a cualquier persona de una etnia diferente a la suya. Porque aquí verdaderamente matas de todo, ¿no? Yeah. Matas negro, matas de todo, menos americano. Sí. Sí. Entonces, bueno. Son los mejores. Claro. Sin embargo, claro, dentro del tema de la conciliación, ellas juegan el papel de las típicas amas de casa, que están jodidas, están doloridas por la profesión de sus maridos, pero que saben y entienden que ellos nacieron para esto. Y sí, las presentan como un tipo de mujeres muy especiales, que están hechas para un tipo de hombres muy especiales, o lo que es lo mismo, que les va la marcha, que les va que no esté el marido en la casa. Sí, a su rollo cada uno, ¿no? Entonces, en el fondo, ¿están resentidas o no? Es una cosa, claro, de hecho, no es, tampoco quiero entrar demasiado en ese tema para no reventar partes de la historia, pero, pero uno de los motivos por los que el protagonista acude a Madrid es un poco para reencontrarse con su mujer y con su hija. Luego ocurre lo que ocurre. Pero evidentemente aquí dejan claro que la vida esta no es fácil. Sin embargo, aquí un punto discutible que hay y que sería interesante que algún día un juego nos contase, le diese ese enfoque, es que fuese la mujer la que estuviese por ahí pegando tiros y fuese el marido el que se quedase en casa bebiendo cerveza, cuidando a los hijos y jugando a la consola. Es curioso porque los americanos muchas veces en los vídeos estos promocionales de ¡oh, el ejército de los Estados Unidos! ¡Oh, tributo a las tropas! Siempre te ponen a las mujeres ahí como parte del ejército. Pero en estos juegos nunca salen. Todavía no ha llegado. Eso no, nunca sale. Yo no sé si, claro, se vería como una cosa controvertida o tal, pero aquí verdaderamente las mujeres solo aparecen en la cafetería y en la casa. Para fregar. Sí, eso es un poco delicado, pero bueno. Estereotipos aparte, el juego tiene una campaña, lo que he dicho, cortita, de unas 6 horillas o así. Nada más. Nada más, pero tiene una cosa positiva, que es que ni cansa ni aburre. No tiene grandes recursos, no tiene grandes novedades, pero sí que tiene misiones pues que están bien resueltas. ¿Niveles de dificultad? Niveles de dificultad, pues tienen los 4 niveles típicos. Yo lo he jugado normal y me ha parecido bastante asequible. Yo creo que leí por ahí en el foro, creo que fue, no sé si fue, creo que fue SV, me parece, que dijo que jugarlo a tope de dificultad era una pasada, que estaba muy bien para jugarlo a tope de dificultad. Pero este, yo no me suena que lo haya tocado él. Pero bueno. No lo sé, a lo mejor me estoy confundiendo. Pero es que SV lo juega todo al máximo de dificultad. A mí no me gusta ir al máximo. Antes de que siga, me gustaría añadir un poco lo que ha dicho de los sentimientos. De que eso me resulta familiar con respecto a Battlefield 3. Ajá. Porque había varios guiños a la hora de jugar la campaña. ¿Sí? Que se apreciaba mucho de los soldados. Por ejemplo, recuerdo que hay la famosa escena que salió en el E3 de los tanques. Nada más empezar, pues se ve el soldado y tiene pues un peluche que es de su hijo. Luego se ve porque es de su hijo en una cena y demás. Que tienen siempre ese sentimiento de patriotismo y de, o sea, de sensibilidad, no sé cómo explicártelo. O sea, lo que sentiría de verdad un soldado. Se mete mucho en el pensamiento de los soldados. Y yo creo que aquí, sin embargo, creo que el giro lo hacen más hacia el tema de las mujeres, ¿sabes? Sí, sí, ya. Y de hecho, esperan con el sentimiento que se habrán fijado un poco de Battlefield 3, porque también es que aparecen varias ocasiones. Puede ser. Lo que pasa es que está hecho también desde un punto de vista muy muy americano, muy muy americano, y de hecho al final en las aseveraciones y tal parece que Estados Unidos es lo único que existe en el mundo, y parece que este juego está destinado a el público norteamericano seguramente. Decir que bueno, que la campaña en sí, lo que he dicho, no es nada original, pero sí que tiene algunas misiones simpáticas. Tiene algunas misiones simpáticas, por ejemplo, en vehículos. Son las más divertidas, desde mi punto de vista. Por ejemplo, hay una en la que tienes que ir por las calles de una ciudad escapando. Tienen la típica persecución del principio, pero luego hay un momento en el que hay un poco de distracción y tienes que llegar a un objetivo en concreto sin que te detecten los rivales. Y tienes como zonas oscuras en las que tú te puedes dejar el coche ahí apoyado y los rivales no detectan que tú te estás moviendo, ¿no? Eso está bien resuelto. Y luego hay algunas escenas, por ejemplo, muy chulas. Por ejemplo, en la que hace una persecución muy escristeada por una ciudad que incluye también un mercado que atraviesa, pero cargándote los puestos que haya por delante, todo lo que engancha, ¿sabes? Otras escenas, por ejemplo, chulas son manejando una huida desesperada en una lancha. Que hay momentos en el que tú manejas un poquito la lancha. Y luego hay otra escena, o sea, hay otro momento en el que tú te turnas y lo típico que vas disparando, ¿no? Pero mola mucho porque te introducen que tú llevas a un rehén que ha recibido daño y que está muriéndose. Entonces, claro, si te entretienes mucho o si te chocas mucho o tal, puede acabar muriendo. Yo recuerdo que llegué justo antes de que se muriese. Acción pura y dura. O sea, acción pura y dura. Puro, pues claro, el rollo Michael Bay. El rollo Michael Bay que nos han enseñado tanto los Call of Duty. Como digo, nada original, pero divertido. Han metido también una cosa que es la apertura de puertas. Que es que en determinadas zonas tú tienes que irrumpir en una habitación. Entonces, en vez de hacer el típico patear puertas, puedes entrar rompiendo la puerta, pero de diferentes maneras. Y siempre cuando rompes la puerta hay un pequeño tiempo bala y se trata de cargártelo. Eso en niveles de dificultad se ralentiza un poco. Se ralentiza un poquito. Yo estaba también ya en Call of Duty, abusaba mucho de eso antes. Bueno, yo por ahora no me he encontrado ninguna. Aquí, pero siempre hay, aquí por ejemplo, sí que es verdad que a lo mejor tiene, rompo la puerta, me encuentro cuatro enemigos en la sala. Si te los cargas, además, yendo a la cabeza y te da tiempo y no se acaba el tiempo de ralentización, a veces desbloquea nuevas formas de abrir la puerta de un modo diferente. Te dan, por supuesto, un logro por desbloquear todas esas formas de abrir la puerta. Y bueno, pues eso no es que intervenga mucho en la jugabilidad, ¿no? Una cosa que está bien, si os gustan los logros y los trofeos, es que la saga Medal of Honor siempre le presta más atención a los trofeos, con logros así un poquito más divertidos, ¿no? De estos típicos que me pasa el juego, y aparte de poder jugármelo en dificultades mayores, que por supuesto también me dan mis logros de turno, me invitan a que rejuegue una pantalla haciendo algo en concreto. Eso también los Call of Duty primeros lo hacían bastante. De persecución en el mercado, pues tienes que destruir 50 puestos del mercado. O sea, ya te tienes que asegurar que estás arrasando con todo lo que pillas, ¿no? Y así, pequeñas tonterías que hacen que, vale, son 6 horas, pero si luego quieres ir a por los logros, pues ya sabes que tienes el doble, ¿no? Entonces, bueno, en general el sabor de boca que me deja el modo historia, si olvidamos el rollo de la americanada, es una cosa, pues, entretenida. Tiene algunas escenas muy chulas, como he dicho, y luego hay otra, por ejemplo, una en un barco, que aburren un poco más. Decir que hay veces que el juego abusa mucho de saltos hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Y hay veces que puedes sentirte un poco perdido en la historia y decir, ¿dónde coño estoy? A la hora de la verdad, no, eso no influye para que tú empieces a pegar tiros, revientes cabezas, melones y lo que haya. En realidad eso no interviene. Pero si quieres tener en tu cabeza la cronología de cómo han pasado los eventos que te están contando, hay veces que reconozco que puede ser ligeramente confuso. Sí, digamos que tienes que estar atento a lo que está pasando en cada momento. Sí. Luego también tienes los típicos cagadas esas de ¿puedo reventar parte del escenario? O aquí puede haber grandes explosiones. O puedo destruir un camión. Pero si ese camión lo necesita o te va a montar después, pues lo típico, o sea, es indestructible. Cosas típicas de esto, ¿no? La variedad de armas está bien, es simpática, más o menos tiene de todo. Y bueno, pues siempre está la típica opción de usar las armas de los enemigos, que son diferentes a las tuyas, por supuesto, por utilizar todas o por hacer X muertes con armas de los enemigos, también te dan un trofeo y eso. Sí que debo decir que es un buen título para un alquiler, por lo que he dicho. Te lo sacas, te lo cargas, si vas a piñón, como mínimo te sacas 450 puntos de logro sobre 1000. Que bueno, decir también que si te lo alquilas, seguramente el pase online que lleva ya estará canjeado. Pero como pasa con los títulos de Electronic Arts, al menos tienes 2 días de prueba gratuito. Y de hecho, yo dije, no voy a gastar el pase online que lleva porque yo no juego mucho al online. Y dije, pero sí que voy a probarlo porque no me parece de recibo. Yo soy muy esquivo con el tema online, pero dije, si voy a hablar de este título y si nos lo ha mandado Electronic Arts para que lo comentemos, al menos voy a comentarlo. O sea, es que me apetece hablar con propiedad de esto. Y le di una oportunidad a esto del online. Decir que todo muy típico. En un principio todo muy típico, pero hay mucha variedad de situaciones. Y hay algunos modos de juego que están bastante chulos. A mí, siempre que me he conectado, he ido a partida rápida. Partida rápida y con quien haya. El matchmaking es bastante bueno porque hace unos equipos bastante equilibrados. Y siempre solía estar la cosa reñida. Por supuesto, en un equipo siempre tienes los 3-4 jugadores buenos, tienes el estelar y luego estás tú que estás aprendiendo, ¿no? Pero debo decir que la progresión a la hora de moverme ha sido buena. Y ya había veces que, de esto típico, que a ver, las primeras partidas te queda el último, pues luego ya me iba quedando, siempre quedaban como 3 o 4 por debajo, incluso en algunas me quedaba, ya digo, coño, estoy aquí matando a bastante. Ajá. El modo que más me ha gustado de juego, que además era como, coño, qué divertido es esto, es un híbrido entre la conquista de territorio a lo Battlefield o Bad Company y demás, con tiros y una acción furiosa en mapas más pequeños a lo Call of Duty. Un modo de juego muy divertido, y además de esto que me he tirado, ¿sabéis? Eso típico, es que además, parece una gilipollez que lo diga yo después de 115 programas, pero claro, como nunca juego online, pero claro, a esto le puedo dedicar 6, 20 horas sin problema. Y además tiene un sistema de progresión de niveles que está bien, pues lo típico. ¿Has hecho tantas bajas o has hecho una acción específica que ha hecho que tu equipo mejore, ¿no? Sí. O gane la partida. Y te van dando pues las típicas medallitas. Tiene unos 300 puntos de pues por hacer determinadas acciones en el online o por ir desbloqueando cada tipo de soldado. Por supuesto, tiene las típicas mejoras y demás historias. Tiene un modo también de juego que no quiero que se me olvide, que no sé tampoco si es original o no, pero es un captura la bandera de toda la vida, pero con un giro interesante. Que hace, un captura la bandera suele ser una cosa vibrante siempre, muy loca, y venga. Aquí hay un giro guay, y es que quien muere, muere. Y hay veces que tú puedes incluso, de esto típico, es que la gente cambia totalmente la forma de jugar. Porque van con un cuidado y arrastrándose y con un cuidadico de que no los maten. Y de hecho a veces puedes ganar una partida de esta sin haber hecho nada. Porque estabas por ahí escondido intentando llegar a donde estaba la bandera, ¿sabes? Yeah. Entonces, bueno, decir que yo que le di una oportunidad a esto del modo de prueba. Dije, me reservo el pase online por si alguien lo quiere después o si se lo dejo a Shannon o a Pedro o tal. Después de 2 días dije, a tomar por culo, me lo quedo. Y porque quiero seguir jugando a esto, ¿sabes? Quiero seguir jugando a esto. Muchas veces la gracia que tienen es eso, el modo online que te da una cantidad de horas de juego superior al modo historia. En un principio, claro, uno dice, claro, no es lo de DICE, esto es inferior. Oye, es encontrar el modo de juego. Y aquí el modo de juego más divertido es eso. El de conquista de territorio con mapas pequeños. El tipo de gráficos que tenemos, ¿qué tal? ¿Cómo anda de gráficos? Los gráficos con el tema ese del motor Frostbite está bien. Se deja mucho a Battlefield, ¿no? Lo he visto vídeo y se arrastra muy de la misma manera. Yo, el juego a nivel de gráficos me ha parecido bastante resultón. Pero que es más tirando lo que ha dicho Sharon, más tirando a Battlefield, ¿no? Que no es... No te creas. A ver, el juego es curioso que al principio, a mí en 360 me pedía instalar como un pack de textura en HD y demás, pero como siempre tenía que borrar espacio, he tenido que jugarlo con las texturas normales. Y se veía bastante razonable. Sí que... evidentemente en estos juegos escripteados pasa una cosa. Si tú miras en una dirección diferente a la que ellos quieren que mire, te puedes encontrar cosas que no te gusten. Cosas escalofriantes. Una escena, creo que era en Sarajevo, al final del nivel de Sarajevo. Ahí lo típico, empiezan a tirar granadas de humo, claro, para que no se vea el respawn de los enemigos, ¿no? Pues yo dije una cosa que me gusta mucho en este tipo de juego, flanqueo. Y los tengo a todos controlados desde la posición de cobertura. De repente, en una posición de esa, un enemigo aparece de forma súbita, pero además de esto que hace... magia borrás. ¿En el multijugador? No, es en el modo historia. Y me mató. ¡Pum! Y dices, pero hijo de puta, pero esto era imposible verlo. Claro, en esa zona no había humo, porque estaba en el flanco. Ahí estaba en esa posición... Eso son cagadas que, vale. que rompen un poquito la experiencia que en un principio estaba siendo agradable, ¿no? Uh-huh. Si obvias estas gilipolleces y no te fijas en eso, es un juego que está hecho para jugarlo pues mirando a los eventos que pasan. Eventos espectaculares, programados, con un guión que cumple y tal. A nivel de gráficos, decir que los tíos son los típicos maza, cuadrados y guapetones incluso. Son los típicos tíos esos barbudos. Porque además una cosa que le gusta mucho a estos de Electronic Arts en los Medal of Honor, de hecho la portada del anterior Medal of Honor, era un payo barbudo. Sí, sí, con las gafas de sol, ¿no? Y aquí son eso, unos tíos muy mazados. Sin embargo, os invito a que cojáis Google y busquéis cómo son las mujeres de estos tíos. Porque tú ves a estos payos que parecen los típicos bomberos, soldados ahí, cañeros, y las tías son con unas caras de caballo. No, hombruna, que dice, esta gente no saben dibujar mujeres o no han visto una mujer en su vida. ¿Qué coño pasa? Incluso la niña era rara. Algo no cuadraba. Y no estaban bien hechas. Es que no eran... Eran unas mujeres muy raras. A lo mejor no estaban previstas y dijeron, venga, hay que hacer mujeres rápido, rápido. Eso fue ahí un poco tal. Del online... Simplemente decir, pues eso, que tiene muchas opciones de personalización también, diferentes clases y demás. Yo, en mi forma de jugar, he ido a por un soldado de asalto. Que cuando está empezando, la verdad, yo paso de empezar con francotirador y polla. Soldado de asalto y a morir. A aguantar la posición lo máximo que pueda. Sí, o sea, pero muy divertido. A mí, fíjate que me intimida meterme en un Call of Duty, precisamente por lo que estabais comentando, que es desagradable. Aquí te metes. Y yo me metí sin casco y sin hostia. Y me lo pasé de puta madre. Una cosa que sí que he notado mucho en este juego, por ejemplo, en esos juegos, en esos modos de conquista del territorio, es fundamental, aunque cada uno sea de su padre y de su madre y no te conozca, aquí ir en equipo. Aquí, si vamos a por un territorio, vamos 3-4 juntos. Perdón. Y mientras que uno está desactivando la bomba o lo que sea, los demás tienen que estar cubriéndolo. O si estamos aguantando una posición, dos se quedan por aquí y dos se quedan por allá, ¿sabes? Ese es el truco, está en que uno desactive y el otro cubra los cuatro caminos. Claro, pero aquí la cooperación, este juego la agradece muchísimo. Por supuesto tienes todos contra todos y polladas de esas, ¿no? Pero los modos más divertidos los he encontrado ahí. Decir que tiene voces en castellano, un doblaje bastante aceptable y la banda sonora instrumental, pues cumple bien. Creo en el anterior título, me parece que había un tema de Linkin Park. Aquí han metido un tema de Linkin Park que se llama Castle of Glass, que sirve para ambientar un poco y cerrar el modo campaña y poner música de los trailers promocionales. Castle of Glass de Linkin Park, del último disco, de Living Things. El juego no deja de ser un juego del montón, con momentos divertidos, que, de los que te acabarás olvidando. Pero oye, como diría Pedro, un buen polvo para un par de noches, incluso una semana si te va el tema del online, o incluso un par de semanas. Yo no veo por qué no, de vez en cuando, para echar un casquete rápido. Y cuando baje a 20 pavos, lo veo como una opción aceptable si os mola devorar shooters o si quieres un online distinto en el que no esté tan plagado de hijos de puta. Hombre, yo creo que si te gustó el Battlefield 3, este te va a gustar. Es que yo no... Ya, digo a la gente que lo esté escuchando, que si te ha gustado el Battlefield, yo creo que este también, por cómo lo has descrito y analizado, yo creo que, hombre, no es un juego de referencia. Que va, para nada. Pero, y de hecho, esto ha sido un fracaso de venta. No, si están diciendo que y se acabó, ¿eh? Medal of Honor se acabó. Yo he escuchado que eso, que no está a la altura, pero como te lo has definido, no sé. No, es un juego mediocre, yo lo digo, un juego del montón. No tiene nada que destaque. Es que la competencia en esto es tan feroz que eso, como juego no deja de ser un título de aprobado, pero como me ha gustado el online y tal, es que yo no lo veo. O sea, si te pones a analizar técnicamente, a lo mejor no está a la altura, pero si te divierte, pero que tú ves los gráficos y no es tan mal. No es una cosa que digas, ah, qué mierda, ¿sabes? Pero claro, es que hay tanta competencia y claro, como no está tan enfocado... Sí, se nota que a lo mejor lo han hecho en un momento para vender algo, Yo... Es un poco más en Battlefield, pero bueno. Yo lo que digo, barato, ¿por qué no? Decir que esta semana no he escuchado nada de música, sí que he estado escuchando algunos podcasts, especialmente el de Joystick, pues en el que cubrían mucho sobre Wii U y el lanzamiento de la consola y demás. De momento estamos a unos pocos días de que salga la consola aquí en España y no podría estar menos excitado. La verdad es que no podría importarme menos. Hoy no, bueno, no viene a cuento de nada, pero hoy curiosamente han mencionado Wii. Uh-huh. Me he acordado de Nintendo y estaba ahí en... Antes que habéis mencionado la Atari también. Estábamos hablando de sobre la patente y como ejemplo han puesto la Atari, que se aprovechó Nintendo. Ok. En fin, chicos, ahora es hora de seguir con un grande análisis. Tenemos dos DLCs de lujo. Recibimos a Arzan de Hand Games y vamos a ver qué nos cuenta sobre uno de los candidatos a juego del año, Dishonored. Y vamos a hacer un repaso a los 25 videojuegos independientes más icónicos desde nuestro punto de vista. Como hemos dicho, a continuación damos paso al señor Arzan de www.handgames.es. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues bien, bien. Deseando escuchar un poco la gran reseña especial que tenemos hoy. Bueno, después de Sharin hablando un buen rato de Black Ops, vamos a hablar de, ahora sí, de una de las sorpresas del año. Para mí la gran sorpresa de este año. Vamos a hablar de Dishonored. Exacto. Que bueno, pese a que sí que tenía nombre y tal, yo no esperaba lo que me he encontrado. ¿Y qué te has encontrado? Pues me he encontrado una maravilla. Bueno. Una maravilla en forma de juego de sigilo, con uh-huh. múltiples opciones para resolver cada situación. ¿Y esto qué perspectiva tiene? Esto es... Uh-huh. Dime, ¿qué perspectiva? Sí, esto es primera persona, tercera persona... Es una primera persona en el que tú no te ves más allá de tus manos. Ok. Todo lo que llegas a ver es lo que lleves en tu mano. Uh-huh. Este título se encuentra disponible en Play 3, en 360 y en PC, ¿no? Exacto. Muy bien. Por ponerte un ejemplo, los que hayan jugado al último Deus Ex, el tipo de movimiento es el mismo con una excepción. En el Deus Ex, cuando te ponías en cobertura, tu personaje pasaba a tercera persona para que tuvieses bien la cobertura. Aquí, aunque te pongas en cobertura, sigues estando en primera persona, entonces realmente para mirar tienes que asomarte. Era una trampita que hacía el Deus Ex, que tú realmente estabas totalmente cubierto y podías ver todo el escenario. ¿Y quién ha facturado esta obra maestra, tal y como tú lo vendes? Esta obra maestra la distribuye Bethesda. Ajá. Y no sé... ¿Qué más decirte de la distribución del juego? Ok, decir que ha sido uno de los títulos más buscados en el Black Friday y este que dejamos ahora un poquito atrás. Además, era una de esas grandes ofertas que estaba esperando la gente. También, mucha gente lo está calificando ya como sleeper del año, que es lo que se inventan las grandes revistas y las grandes distribuidoras para poder quitarse de en medio a nueva IP... Y no darle el premio de juego del año. Aquí en este caso, ¿tú dónde lo ubicas? ¿Esto es sorpresa o esto es candidato gordo a juego del año? Es que yo creo que aunque sea una sorpresa, para mí ha sido una sorpresa. Pero que sea una sorpresa no quiere decir que le moje la cara a todos los demás. Para mí es una sorpresa y el juego del año, las dos cosas a la vez. Ok, ¿de qué va este juego? ¿De qué va? Sin destripar más allá de los primeros 5 minutos... Uh-huh. Eres como un protector, eres el protector de la emperatriz en el Imperio Británico y te traicionan. Entonces, a partir de ahí, empiezas a saber, buscar por qué no y tal. Con la particularidad de que eres un experto asesino, que se puede mover a la perfección entre las sombras o ir de frente. Realmente el juego está pensado, aunque puedas hacerlo como tú quieras, el juego está pensado para que te vayas ocultando. Es más, si lo pones en un nivel alto de dificultad, si lo pones en el nivel en difícil, ir cara a cara no es muy recomendable, porque te pueden dar por todos lados. Uh-huh. ¿Y esto en qué marco has dicho que ha hablado de la emperatriz, imperio británico, pero sí. Esto se supone que tiene lugar en un mundo... Esto es la época de la peste. Ajá. ¿Vale? Entonces es en una ciudad asolada por la peste, en la que tú, la primera cinemática del juego, cuando empieza el juego, eres tú volviendo a la ciudad después de ir recorriendo otras ciudades para saber si había una solución para la peste. Porque es la ciudad, por lo menos, claro, como solo llegas a ver esta ciudad no sabes exactamente cómo están las demás, pero se supone que es una ciudad que está totalmente asediada y que asolada por la peste y que busca ver si hay alguna otra ciudad, alguna otra zona donde ya hayan lidiado con esta situación y hayan salido bien. Uh-huh. ¿Y el apartado gráfico cómo está planteado? El apartado gráfico no es lo más espectacular que hayamos visto, pero se resuelve muy bien con el apartado artístico. Ajá. Sobre todo cuando estás en zonas de interiores. Cuando estás en zonas exteriores, tampoco destaca tanto, porque al tener que jugar con la oscuridad y tal, pues siempre hay mucha sombra, y aunque metan algo que sí, que quede muy bonito, pues al final no hay tanto colorido. Ajá. Pero si ya en determinadas misiones te pones a juzgar los diseños interiores de los edificios, hay cosas realmente espectaculares, como un pescado que ocupa una mesa entera y que está abierto de par en par para que la gente coma, o una fuente con vino en la que puedes acercarte y ponerte un vaso de vino, no sé, cosas muy muy cuidadas. Ok, y oye, yendo un poco a la chicha, ¿esto jugablemente cómo está planteado? Jugablemente está planteado como un FPS, pero no es que sea un FPS en la forma de jugar, sino en tu forma de ver el escenario y de moverte. El resto está diseñado, normalmente estamos acostumbrados a juegos horizontales, en los que tú avanzas o retrocedes. Esto también está pensado como un juego vertical. Tú puedes avanzar o puedes escalar o puedes intentar ir por las alcantarillas. Tienes múltiples opciones. Uh-huh. Eso quiere decir que tú puedes avanzar enfrentándote a quien te encuentres, avanzar escondiéndote, subir a los tejados, de un tejado pasar a una casa que está vacía, puedes ir por las alcantarillas, puedes... Juegan con varios niveles de profundidad al mismo tiempo. Uh-huh. Y según determinadas acciones, pues después va cambiando lo que te vas encontrando en el juego. ¿Y entonces cómo va progresando la historia aquí? La historia progresa, básicamente vas intentando saber qué es lo que ha pasado o por qué, pero después tus acciones te hacen llegar hacia un desarrollo del juego u otro. Tus acciones van cambiando a los NPCs, van cambiando la actitud de los personajes hacia ti, van cambiando su propia naturaleza, porque tú influyes en algunos personajes, porque te ven como un héroe o como lo que sea, entonces pues influyes directamente en su forma de pensar. Uh-huh. Si matas a alguien, pues evidentemente no te lo vas a encontrar, pero a lo mejor si le perdonas la vida, después lo puedes encontrar en otra situación. No siempre no asesinar a alguien es la opción más benévola, por decirlo de alguna manera. Porque tú tienes que, digamos que nos ponemos una misión en la que tienes que hacer que alguien no dé la lata. Puedes matarlo, o en todas las misiones hay lo que se llama método no letal. Pero método no letal no quiere decir que sea algo bueno precisamente. A lo mejor era mejor matarlo directamente. Uh-huh. Y entonces el desarrollo de esto es en plan lineal, cumpliendo una serie de misiones, o también hay un modo en el que podemos tomar nuestras propias decisiones en plan sandbox. No, es totalmente lineal. Uh-huh. Lo único que tienes es unas pequeñas misiones adicionales que en el fondo lo que hacen es ayudarte, porque si cumples los objetivos intermedios, pues a lo mejor hay un personaje, un NPC que te da una llave para acceder al último edificio. Entonces, si no tenías esa llave para entrar, pongámonos, por las alcantarillas, pues a lo mejor tenías que buscar una forma de entrar o por la terraza, o por el tejado, o por la puerta, que están fuertemente custodiados. Tienes eso, misiones intermedias, pero que no son tales misiones. Es una forma de darte otras alternativas. Ajá. Y aquí has comentado que hay una parte de sigilo muy importante. ¿Este sigilo está reforzado mediante algún tipo de habilidades especiales o algo? Sí, llegados a determinado punto, te facilitan como si fuese un árbol de habilidades. En este árbol de habilidades, pues, tendrías varias ramas. No es que sean ramas, porque así como en algunos RPGs, para llegar a las habilidades potentes, pues tienes que elegir primero una rama de habilidades normales. Aquí no. Aquí tienes todas las habilidades abiertas desde el principio. Tú eliges cuál quieres subir. Pero digamos que hay habilidades para el sigilo y habilidades para la acción. Y háblame un poco de esa acción. ¿Aquí cómo te defiendes? Aquí te defiendes o con estas habilidades, que hay algunas muy brutas, o a base de espadas, pistolas, ballestas. El combate con espadas es bastante asequible siempre y cuando estés jugando en un nivel fácil o normal. Si lo pones en difícil, el nivel con espada sigue siendo asequible, pero te matan de dos golpes. Antes de irse a por ti con la espada, te sacan una pistola. Si te rodean dos o tres, pues ya date por jodido, etcétera. Tú por ejemplo... Sí. Sí. Nada, después eso pues lo complementas con una pistola que tú vas como subiendo de nivel. No subiendo de nivel, sino aplicándole mejoras. Es una pistola de... Ponte de qué año será esto. Okay. Entonces, tienes una bala. Una bala que se recarga despacio. Madre, si la vas mía. Mejorando, pues tienes dos balas sin recargar. O no tienes que darle a disparar para que te recargue, sino que se recarga automáticamente y es bastante rápida. Después también tienes una ballesta, que a mí me parece lo más útil del juego. Porque dentro de las armas, porque la ballesta tiene después varios tipos de virote. Y hay el virote anestesiante. Eso también lo puedes subir. Entonces, en vez de que... Si le tiras un virote anestesiante a alguien que no está en alerta, en el momento ya se queda inconsciente. Pero si está en alerta, no. Tarda un poco en caer. Entonces tú puedes subir de nivel esos virotes, por ejemplo, para que, aunque estés en combate, aunque ellos estén en actitud de combate, les afecte en el momento ya la anestesia. Oye, ¿y cuánto dura más o menos esta aventura? Depende. Si realmente lo pones en difícil y no vas a acabar el juego, sino que vas a disfrutarlo, entre las 15 y las 20 horas. Ah, está muy bien. Esto no tiene ni... Si lo pones en fácil y vas a completar la historia, pues ponte que en 10. 8 o 10. Ok. Esto no tiene ningún modo multijugador ni historia de esta. Esto está enfocado al juego individual, ¿verdad? Sí. Olvídate de la manía esta que hay últimamente de que hay que meterle multijugador a todo, porque esto no lo necesita. Entonces, en ese sentido, ¿la narrativa qué tal está desarrollada aquí? La narrativa está bien, pero tampoco es su punto fuerte. Es una historia que a poco que estés atento, más o menos sabes lo que va a pasar. Si te fijas en los detalles. Y es que tampoco tienes mayor interés porque vas con una misión clara. Tú empiezas la misión y ya sabes cómo va a acabar, porque tienes un objetivo y más o menos va a ser eso lo que pase. Aquí el punto es la jugabilidad y el diseño artístico. Ajá, pero entonces eso, claro, este juego de repente se sabía que iba a estar bien, sí. Pero claro, de repente me adelanto un poco a lo que va a ocurrir y esto va a ser uno de los nominados clarísimos a Juego del Año, evidentemente, y de hecho tan solo hay que ver las nominaciones de los Spike Awards, que son uno de los premios más importantes en Estados Unidos, y como este título se ha colado en la lista de 6 candidatos, creo. Entonces, sí. ¿Qué tiene este título de especial que hace que la gente se fije tanto en él? Yo creo que es simplemente otra forma de jugar. Es solamente eso. Con algo tan sencillo, no es tan sencillo, decimos tan sencillo cuando lo jugamos, pero realmente jugar con la profundidad vertical y con varias ramas de decisiones, al final lo que haces es que te multiplicas el trabajo de los desarrolladores por una barbaridad. Uh-huh. Porque aunque lo tengas todo en tu cabeza y aunque esté bien pensado, es que ¿qué pasa si yo empiezo por un camino pero digo no? En vez de subir por el tejado, ahora me canso a medio camino, bajo a las alcantarillas y en vez de ir a sigilo, ahora voy a empezar a matar a todo el mundo. Pues tienes que hacer que respondan bien los enemigos, tienes una sobrecarga de trabajo en vez de como si lo hicieras en vez de un juego normal. Oye, ¿y tiene alguna tiene alguna pega este juego? ¿Alguna pega? La historia no es ninguna maravilla. Uh-huh. Es que yo tampoco le sabría sacar demasiadas pegas, porque a mí la verdad es que me ha encantado. Ok, ¿es rejugable? Sí, es muy rejugable porque tienes tres finales que se van variando con tus decisiones a lo largo del juego. Uh-huh. Y sobre todo tienes muchas formas de enfrentarte a todo, no tanto a lo que va a pasar en el argumento, sino cómo desarrollas tú tus acciones, aunque el argumento final sea el mismo. Yo he pegado dos vueltas completas y he llegado al mismo final, pero he hecho todas las acciones de forma distinta, todas. Curioso. A nivel de trofeos, logros y a nivel incluso de completar esto al 100%, ¿cómo está la cosa? Cuéntame un poco. Tiene algo muy difícil, un par de trofeos muy, muy difíciles y el resto pegarle tres vueltas. Hay que pegar tres vueltas más o menos, sí. Ajá, ok, ok. El problema son los logros de que nadie te vea en todo el juego y de no matar a nadie. Uf, eso parece un poco complicado. Esos son los difíciles y bueno, hay una acción en concreto que yo no sé cómo fui capaz de hacerlo. Ok, ¿tuve esta experiencia ampliable mediante futuros DLCs? Ya hay un par planeados, si no me equivoco. Ajá. ¿Y por dónde van a ir los tiros? El primero va a ser algo de marcadores e intentar hacer las misiones de formas diferentes y algo así, pero no he leído exactamente de qué iba. Eso no suena particularmente estimulante, ¿no? No, yo me imagino algo como los retos del Batman. Ajá. Yo me imagino que será algo así, que te pone un escenario cerrado y te dice deshazte de estos guardias sin que ninguno te vea, no sé, algo así. Ok, ¿tú te los pillarías? ¿Eso te excita lo más mínimo? No me excitan especialmente, pero una vez que me pegue la tercera vuelta del juego y que la haya sacado todo, pues a lo mejor me lo planteo. Uh-huh. Sobre el juego, ¿ha oído hablar que alguna versión esté mejor que otra o algo? No, tampoco le hago demasiado caso a esas cosas, porque tengo dos opciones, jugarlo en una Play 3 o en PC, uh-huh. Y desde el momento, es que me da igual, voy variando de uno a otro, y salvo que pase como en el Assassin's Creed 3, que todo el mundo habla de que la versión de 360 es inferior, entonces ya lo sabes, aunque no lo mires, uh-huh. Pues cuando no escuchas nada suele ser que son más similares. Ok, ¿qué versión has tocado tú entonces? Yo la de Play 3. Ok. Tengo la de PC en camino. ¿Sí? Sí. Bueno, no sé bueno. Qué haré, pero tengo la de PC en camino. Ok. Esto, no obstante, tal y como me lo estás vendiendo, ¿no parece un título que dan ganas de jugar en pantalla grande? Sí, sí, sí, sí. A mí pantalla grande y sentado en el sofá. Ok, ok. De acuerdo. ¿Algún comentario más que quieras hacer sobre este título? No, que no os lo perdáis, por Dios. Sobre todo si os gustan los juegos de sigilo y que lo juguéis en difícil. Dejaros de mariconadas. Es que Igual yo el primer intento me pasé de difícil porque lo puse en difícil y le quité todos los indicadores. Solo dejé el de vida. Entonces quité el indicador de apuntado. No sabes a dónde estás disparando. Uh-huh. Quité el indicador de dirección. Quité todo. Madre y después se complica. Con eso se complica un poquito, porque disparas una ballesta y ni le das. Una cosa, hemos visto que en la rebaja del Black Friday esto ha caído bordeando los 15 euros. Sí, 14 euros y algo. La cosa es, de aquí a un mes, rebajas de Navidad, ¿esto habrá bajado?

cuando quiera adentrarte en el mundo Steam, ya tiene esos juegos ahí. Sí, sí. Nunca viene y, y algunos juegos guapísimos, como el de Withorf, que a mí me encanta. Mezclando RPG y estética 16 bits con el rollo Arkanoid. O sea, cosas ahí simpáticas, simpáticas. Bueno, chicos, programa completo. Pues sí, la verdad es que muy, muy completo. Hemos tirado aquí un buen rato hablando y, bueno, siempre se aprende. Oye, si queréis darnos vuestra opinión sobre el programa o conocer un montón de gente genial, tan solo tenéis que pasaros por www.confesionesdeunjugador.es. O por Twitter también, que estamos ahí on fire. Tenemos el Twitter que es @confesionesde1j. ¿Qué más tenemos por ahí? También estamos en Facebook. Pero de verdad, si queréis conocer gente genial, si queréis tener ahí un grupo de amigos y que no os pase, por ejemplo, lo que le pasa a Sharin en el online. Dice, quiero gente de garantía. Que me tiran del cable. Pues, oye, en www.confesionesdeunjugador tiene gente que no va a tirar del cable. En el foro. Tiene gente con la que puedes contar. Entonces, bueno, la mejor comunidad que pueda soñar un podcast de videojuegos. Bueno, ¿algo más que decir? Pues por mi parte, nada. A ver cuando tengo la oportunidad de volver aquí otra vez, a ver si tengo tiempo y mira. Nada, que estamos preparando ya el 116, pero a tope ya. Lo tenemos ya perfilado. Tenemos cositas, ya os iremos contando, pero vamos. Yo me quedo con el rollo este de que nunca toco en online y de repente, fíjate, en el juego que menos lo esperaba, he encontrado un rato de diversión. Siempre digo las típicas enmiendas esas de, oh, a partir de ahora voy a intentar jugar más online. Sé que es mentira y no se lo cree nadie, pero a este juego voy a volver. Pues ya sabes, yo creo que al Junko Star, alguno de estos, lo tenía. Sé que habla con ellos, con el sector valenciano. Ok, ok. Y bueno, yo te digo que mejor estar acompañado que jugar solo, por lo menos para mí. Esa es mi ideología. Me gusta jugar mucho con los amigos porque te lo pasas bien. Bueno, pues, querido Sharin, querido Fermín, muchísimas gracias por haber participado en este programa. Querido oyente, gracias por llegar hasta el final. Por último, si en algún momento apetece seguir dándonos un empujón y ánimo, en iTunes nos podéis dejar una reseña y una valoración. Y en iVoox nos podéis dar un me gusta o un comentario, que eso siempre ayuda. Siempre ayuda, sí. Y chicos, si os parece, vamos a escuchar nuestro tema de despedida. Come Back to You, del grupo Silence is Sexy. Don't worry.